FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos que ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, arrancamos la propuesta del día de hoy, que tendrá en minutos una charla con el candidato a intendente por el PRO, que es Cambiemos, el concejal Coppola. A las 10 de la mañana vendrá un candidato a presidente de la Nación, aquí al recorte informativo. Scioli no, sí, pero va a venir un precandidato, un candidato a presidente de la Nación para charlar con nosotros. Y tenemos para comprender un poco más las coordenadas que hay dentro de la interna del Frente para la Victoria, de las notas que hicieron Fernando Ochoa y Cintia Medina en el Club Los Indios el día de la presentación de la lista, y definiciones muy, muy, yo no diría interesantes, inquietantes del intendente Hues respecto a lo que es el mal uso de los recursos públicos que estaría haciendo Walter Festa, y que a él le remite a una frase: da para una denuncia penal, pero no lo voy a denunciar. Con lo cual hablaré con ustedes también sobre la carga pública, porque cuando se asume y se jura por Dios, por la patria, no sé qué más, se está jurando por eso. Un funcionario público tiene la responsabilidad de denunciar si es que se está utilizando mal un fondo público. En este caso, sería un dato menor ante las barbaridades que se cometen hace tiempo en Argentina, en el plano de la corrupción o la impunidad. Pero tan solo déjeme recordarle a usted que escucha este programa que cuando estábamos en plena campaña del año 2011, sí, fue 2011, hay una denuncia, estaba la interna, Hues Mendieta, y hay una denuncia sobre la utilización de una carpa de ANSES aquí en la Plaza de San Martín. ¿Qué era una carpa de ANSES? Y yo no recuerdo a ningún hombre del oficialismo, mucho menos a Hues, cuestionando el uso del recurso público. ¿Saben cuál es el problema? La legitimidad. Y ahí está la cuestión. Hues puede tener, y después lo voy a contar, al suceso de ayer, puede tener la legalidad, que la tiene, porque es el intendente, ahora no tiene legitimidad. Y lo que entra a colisionar hoy en la campaña es legalidad y legitimidad. Le voy a pedir a Steffi rápidamente un separador, más que un tema musical, y charlamos con el concejal Coppola, que nos está esperando amablemente aquí. Sepa de entender la demora. Hay muchísimo material, es mucho el trabajo que estamos haciendo. Ya, por adelantado, pido disculpas a los compañeros y dirigentes del Frente Popular, que no pude hacer tiempo para editar la conferencia de prensa de ayer, donde estuvo Alicia Maynar, estuvo Gustavo Zarza, que es el candidato a intendente, estuvo Pepe Viqueira, bueno, todo lo que es el Frente Popular que lleva como candidato a presidente a Víctor de Llenaro. Sí, un pedido de ellos, un pedido ayer en la conferencia de prensa, que los voten para superar el 1,5%, que es el gran desafío, y ellos consideran que es un voto positivo. Digo esto para cumplir a medias de lo que tendríamos que haber puesto en el aire hoy. Es imposible, ha sido imposible. Bueno, un separador y charla con nosotros Coppola. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, la primera pregunta para el concejal Coppola, precandidato a la intendencia. Tengo que decir que son precandidatos porque hay que superar el 1,5%, y por descontado de que Macri va a superar eso, y que Coppola, por supuesto, estará en lo que muchos denominan la final, que es octubre. Esta es la semifinal, Las PASO, creada por Kirchner. Si es cierto lo que transmitió públicamente Aníbal Acef, que le ofreció a usted una lista de unidad, pensar en grande, no quedarse con la mirada de coyuntura, sino entender que es la única oportunidad para ganar al oficialismo. De ser así, si dispuso Acef en la charla que tuvo con usted la conformación de una lista que contuviera usted, aunque usted tiene 2 años más, pero algún aspirante de la lista, por ejemplo Néstor Joao, que se inició políticamente con Acef. Esto no me parece menor, atento a que el senador Mandado Cumplido dice: nosotros trabajamos por la unidad. Si la lista de Coppola está, es que no se alcanzó esa unidad con los sectores que tienen más coincidencias ideológicas. Gracias, Rubén. A ver, yo nunca voy a negar mi relación con Aníbal en su momento. Ahora hace bastante que no charlo, pero siempre tenía un buen diálogo con él. Y la realidad es que yo planteo lo mismo que vengo planteando hace muchísimo tiempo cuando yo ingresé en un proyecto político. Yo no vengo por un lugarcito. Yo no vengo a ocupar una banca o a que alguien de mi grupo ocupe una banca, a pesar de que muchos decían que lo único que me preocupaba a mí era meter un concejal. ¿Sí? Gente que estaba hoy en el espacio de Aníbal Acef. Uh-huh. ¿Sí? Y yo lo que siempre discutí fue un proyecto político. Y a todos, incluido al senador Acef, yo le dije: si ustedes están incluidos en el proyecto político de Mauricio Macri, yo no tengo ningún problema de discutir las candidaturas, los proyectos y hasta quién es el intendente. ¿Sí? Pero acá no es cuestión de un lugar. Acá no es cuestión de un concejal más o un concejal menos. Acá es cuestión de discutir una ideología, una convicción, un proyecto, modelo. Eso no se discutió entonces. Digo, la realidad es que Aníbal Acef decidió ser candidato de Sergio Massa y del Frente Renovador. Si Aníbal Acef hubiese decidido ser candidato del PRO, estuviéramos discutiendo política como se debe construir. Digo, yo soy candidato, y lo he dicho todos los días, creo, en mi vida. Soy candidato de Mauricio Macri y del proyecto del PRO. Ahora, esto se rompía, digo, en el sentido del planteo de la pregunta, si Massa y Macri probablemente hubieran acordado un juego que algunos deseaban, incluso gente muy cercana a Macri y gente muy cercana a Massa, de establecer una gran internacional. Entonces estaríamos hablando en otros términos, en otros códigos, pero me da la impresión que usted estaba decidido a disputar. No, sea una gran interna, sea una interna más pequeña, digo, disputar la construcción de una carrera política que cualquier dirigente tiene aspiraciones de hacerlo y en algún momento, si quiere, se desprende de su conductor. Está pasando hoy en el oficialismo, está pasando, digo, en la mayoría de los partidos. Pero fíjate, digo, situación que no se dio, y yo lo planteé en tu programa, dije: yo soy candidato a intendente de Mauricio Macri. Sí. Si eso no se da, soy el primero en correrme para que sea otro. Digo, y yo mantengo esta decisión política. Digo, cuando uno está convencido de un proyecto, cuando uno cree que lo que no alcanza con cambiar Moreno la provincia y la nación, y cree que el mejor dirigente que hay para poder cambiar el único distinto que hay para poder cambiar esta situación es Mauricio Macri, uno trabaja todos los días para hacer eso. Entonces vos me preguntás qué hubiese pasado, y no sé qué hubiese pasado. No, claro. Pasó, digo, la realidad es que yo a todos los dirigentes, y vos fijate que es, no sé si es la única, creo, de los frentes grandes que no tiene interna. Digo, eso demuestra una generosidad muy grande de nuestro espacio. Digo, yo no disputaba mi lugar, yo no disputaba el lugarcito de un concejal. Yo lo que discutía era un proyecto político. Me dice que no tiene, digo, interna a nivel local. Al nivel local, ajá, nosotros no tenemos interna. Nosotros hemos generado un proyecto donde incluye a todos los sectores políticos, a todos, por eso vamos con las tres listas en la interna nacional. Digo, nosotros vamos con la lista de Sanz, con la lista de Lilita y con la lista de Mauricio Macri. Uh-huh. Digo, porque nosotros hemos sido entendidos de discutir con todos los espacios que quieren acompañar este proyecto y que tienen la convicción de que se puede cambiar. ¿Sí? Hemos sido amplios y generosos para poder discutir las listas, discutir los espacios, discutir la construcción política, discutir si somos gobiernos, qué hacer. Y por eso hemos llegado a una lista de unidad. Uh-huh. Entonces, me parece que lo que se decía antes de algunos sectores, que yo era cerrado, que yo no quería entregar lugares en la lista, que yo preocupaba por mi lugarcito, lo demuestra y más con los dichos del senador. Si él me ofreció un lugar y a mí lo único que me hubiese interesado es poner una persona de concejal, aceptaba, y no discutir un proyecto político, hubiese aceptado y estado ahí. Hubiese sido mucho más fácil. ¿Por qué votar la propuesta de Cambiemos en un distrito tan peronista como el nuestro? Cuando digo peronista, es un distrito de arraigo social, de corrientes internas muy, muy sólidas, y me encantaría decir comunitarias, pero ya no son tan comunitarias como las vi en su momento. Bajo un criterio de Macri que es de mucho marketing, porque efectivamente lo es, de una mirada empresarial de la política, que no estoy equivocándome ni siquiera en el diagnóstico, y de un aspirante que no tiene estructura, no tiene estructura a nivel nacional. Ahora, ¿usted qué tiene acá para seducir al votante y buscar que el sufragio vaya para Coppola? Mira, a diferencia de lo que muchos piensan, la gestión de Mauricio Macri puede reconocerse tanto en Boca, un club de fútbol, como tanto en el gobierno de la ciudad. El que quiere ver qué hizo Mauricio, que vea Boca o que vea el gobierno de la ciudad, que se puede gobernar. Digo, nosotros también tenemos la propuesta para gobernar, y nuestra propuesta es clara. Es lo que venimos haciendo, es estar cerca de la gente, es estar cerca del vecino, es resolver los problemas que se puede resolver y decirle la verdad. Digo, cuando uno camina Moreno y el vecino que te pregunta, ¿vas a hacer esto? También hay que saber decirle que no. La gente se queda obnubilada cuando vos le decís, ¿sabés que no? En mi primer año de gestión, esto no lo voy a poder hacer. Porque la gente está cansada de promesas y mentiras. Y nosotros lo que vamos al vecino a decirle, lo que vamos a poder hacer, y con eso me parece que es el discurso que uno tiene para decir la verdad y para que Moreno pueda cambiar, porque la realidad es que el 11 de diciembre, sea quien sea el intendente, la realidad de Moreno va a ser la misma del 9 de diciembre, pero con más confianza de los vecinos. Y lo que nosotros generamos es eso, es buscar la confianza y gobernar para todos cerca de la gente. Y principalmente, nuestra principal propuesta es que los recursos que tiene Moreno se empiecen a administrar bien. Yo siempre digo, Moreno tiene 5.000 empleados municipales, ¿sí? La realidad es que yo el 11 de diciembre no voy a echar a nadie. El 11 de diciembre yo voy por una construcción de que los empleados vuelvan a recuperar el valor del trabajo y vuelvan a recuperar esa cercanía con el vecino. Cuando dice el concejal que va al barrio, que me consta que está haciendo hace tiempo una recorrida barrial, incluso cuando arranca la campaña de Coppola, no sé si ustedes se acordarán, pero este año nosotros hicimos la nota con la Fundación Eva Perón, me parece, que ahora está con ASEF, ¿no? No sé. Bueno, por lo menos he visto que está con ASEF. En cualquier caso, si está con ASEF o con Coppola, me parece que ambos dirigentes entendieron que si no tienen una cuota de peronismo, es difícil que puedan llegar a los lugares en donde no están. Es simple, es muy básico esto. Recién decía Coppola que cuando va a un lugar y le dice al vecino no espere soluciones mágicas en un año, quedan obnubilados. ¿En dónde le pasa eso? En muchos lados. En muchos lados. En Trujuy, cuando vos vas y recorres Trujuy, que está todo roto, ¿sí? Mariló, que fui ayer, por ejemplo, sí, y que voy hoy después del mediodía. ¿Sí? Cuando está roto... Está todo roto. Está todo roto. Está todo roto. La realidad es que está todo roto. No, yo estuve por acá atrás en... Digo, Moreno cerca, Centro está todo roto. La reja y, bueno, digo, sí, la reja, no, no, Álvarez, está, digo, está, te está, cuento, sí, porque fue el caso, no, de ayer. No, no, digo, no. Cuando, a ver, el vecino lo que te pide es, todos los vecinos te piden la solución inmediata de lo más cercano de su lugar. ¿Hacen una asociación, sí, de lo destruido con Güez? Y es el intendente que gobierna, sí, hace 20 años. Puede ser que la hagan con Arregui. La pregunta es si identifican la destrucción. A ver, yo cuando discuto, sí, de un proyecto político y digo que estoy dentro de un proyecto político es porque el gobierno que gobierna Moreno también está en un proyecto político distinto al mío. Sí. Y a ver, Andrés Arregui, nadie puede deslindarlo de Mariano Güez. Digo, esto es una locura. Entonces, a ver, el proyecto político que gobierna Moreno es el mismo hace 20 años. Ajá. ¿Sí? Y nosotros tenemos claramente un proyecto político. Y vuelvo a tu pregunta. Sí. Cuando vos hablas con el vecino te va a pedir siempre que le asfalte la calle, sí, que le arregle la luminaria, que le pase el patrullero por la puerta de la casa. La realidad es que es muy factible que no se pueda asfaltar esa calle. Sí. Porque Moreno tiene 12.000 cuadras de tierra. Entonces, prometerle al vecino que yo le voy a asfaltar esa cuadra, si soy intendente, es mentirle. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, puede ser que se la falte, sí, porque puede ser estrategia para los destinos de la población, sí, pero puede ser que no se la falte. Entonces, prometerle algo que uno no va a cumplir o que no sabe si cumplir Me parece que en campaña política los vecinos están acostumbrados a escuchar otra cosa, que le digan todo que sí. Y ¿sabes qué? Yo estoy convencido, estoy pero plenamente convencido, que el intendente es el padre de todos los morenenses. Y el padre de todos los morenenses también tiene que saber decir que no. Uh-huh. También tiene que saber decir que no. Y la cercanía lo que te genera es que cuando vos le decís que no, le explicás que no. Y el vecino te entiende por qué explicás que no. Es el tercer dirigente en menos de 2 semanas que habla de lo distrital. Lo mencionó Contreras, lo mencionó Barreiro, lo está mencionando Coppola. Que es una mirada hoy sobre un esquema nacional. No, yo voy a ser intendente de los morenenses. No, a ver, digo. Sí, no. Entonces eso, toca hablar de local. Eso me queda claro. Lo que a no pesar de lo hablando, que hablo de local, sí, no, estoy en un proyecto político nacional. Sí, lo que tienen que hablar es cómo van a llevar adelante una gestión local. Obvio. Que es lo que más o menos entiendo y pretendo que los dirigentes que aspiran a la intendencia le expliquen a la población cómo hacen para administrar este fenómeno de municipio donde 75% del presupuesto está afectado. Para desafectar recursos se tiene que estudiar. Y se tiene que administrar mejor. Y se tiene que administrar. Y no malgastar. Y se tiene que cobrar a los que no se están cobrando, que son los sectores más pudientes que tiene el distrito de Moreno y que ha crecido ese sector en los últimos años. Eso quiero escuchar. Pero, a ver, es lo que te decía yo de las propuestas. Cuando yo charlo con los vecinos, hasta con los centros comerciales y con los comerciantes, yo les digo, mi proyecto de recuperación de centros comerciales barriales los pongo a su disposición, ¿sí? Pero ¿sabés qué? Una vez que el barrendero te pase, una vez que la policía empiece a circular con más, que la iluminación esté armada y que la calle esté bien, voy a ser el primero que te voy a golpear la puerta para cobrarte los impuestos. Porque la realidad es que si no cobramos los impuestos, tampoco podemos gestionar. Y hoy el 28% de la población solo paga los impuestos. Entonces, el 28. El 28. Bueno, siempre la media fue el 30. Una vez tuve una discusión, creo que hay que subirla. Con Mendieta, que me decían que era el 40, había llegado al 45. Es decir, siempre estuvo en el 30%. La discusión está normalmente si es sobre lo emitido o sobre el total de partidas. Bueno, sí. Ahí cambia. Sí, sí, claro. Bueno, si yo emito entonces, partidas pero no las cobro, bueno, sí, por supuesto. Digo, la diferencia de nuestra campaña es la cercanía con el vecino, pero principalmente decirle qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y las cosas que no vamos a poder hacer. Digo, si yo le prometo a todos los vecinos que recorre diariamente, yo hago 10 visitas diarias, ¿sí? 10 visitas a diferentes vecinos y diferentes casos, diferentes lugares, o los recibo en mi local, en algunos de mis locales o en el consejo. Para ¿sí? ir al barrio usted no. va de forma espontánea, hay un equipo que trabaja. No, hay un equipo que va trabajando armando agendas, si no es imposible, sí. Digo, bueno, a ver, a pesar de eso. Un barrio y entrar en un barrio y decir acá sí, estoy, un montón. Soy Coppola. Los timbreos los hacemos así. Ah. Digo, nosotros tenemos 2 esquemas de trabajo. Un esquema de trabajo es el de la reunión organizada. De esa reunión organizada en la casa del vecino, después con ese mismo vecino del barrio salimos a caminar el barrio. No hay mejor manera de caminar el barrio con un vecino del barrio. Y sí. Porque y después, los trabajos de timbreo son lugares espontáneos que vamos y tocamos la puerta de los vecinos y nos quedamos charlando con nadie los vecinos. Nadie lo puteó, nadie le dijo váyase de acá. Nadie. No. ¿Sabes que no? ¿No? No. ¿Porque no lo conocen? Y puede ser que me identifiquen con algo nuevo y por ahí tengan un cierto respeto. Ajá. Igual, la realidad es que debo reconocer que cuando Mauricio Macri vino a La Perlita, a caminar a La Perlita, el respeto que hubo, digo, yo el barrio lo conozco muy bien, ¿sí? Uh-huh. Y el respeto que hubo de hasta personas que sé que jamás nos votarían, porque uno conoce la ideología política, y se han quedado charlando con Mauricio o conmigo, fue muy alto. Me parece que hay que empezar a recuperar esos valores de la democracia. Yo puedo estar de acuerdo o no con otro dirigente político, pero ¿saben qué? Lo tengo que respetar como cualquier dirigente político. Yo puedo estar de acuerdo o no con otra idea política, pero lo tengo que saber escuchar, porque en la otra idea política también puede haber algo de verdad y me puede servir a mí. Digo, es una locura pensar que todo lo que se hizo mal. Hay que construir sobre lo bueno y cambiar lo malo. Digo, hay que empezar a entender, a pensar en un proyecto a largo plazo, más allá de los dirigentes que estemos. No, eso, bueno, más o menos de eso se trata una política de Estado, ¿no? Exactamente. Me parece que los que hacen política partidaria deberían observar eso, pero también hay limitantes y hay conductas. Siempre hay limitantes. ¿No? Y hay conductas. Uno no puede convalidar aquello que durante muchos años batalló en el sentido opuesto, de denuncia. No lo puede hacer en nombre de la política, porque lo primero está está la estructura y lo personal. Pero no se va a admitir que es la estructura y lo personal sino que se toma la política. No es el caso suyo. No estoy dando un ejemplo que circula mucho en las redes sociales sobre la posición, por ejemplo, de Martín Arrizabalaga. Que en nombre de la... Pero está bien, pero fíjese que es lo mismo que usted está planteando, en el sentido de que se tiene que comprender cómo es la política de construcción. Bueno, yo le voy a hacer escuchar un audio a usted, a la audiencia. Le voy a pedir el audio de Carlos Benítez, a mi compañera, que fue esta nota realizada por Cintia el día... A ver, lunes fue, lunes o martes, ya no sé ni qué día, el lunes que fue el acto de presentación de la lista de Mariano Hues. Bueno, terminado el acto, tanto Cintia como Fernando hacen varias notas que vamos a compartir en el día de hoy, porque son definiciones que nos permiten por lo menos analizar, entregar un diagnóstico y reflexionar. A ver si va en el mismo sentido de lo que planteaba Coppola, y luego de escucharlo a Benítez, a ver si Coppola toma algo de esto para hacer la política que él dice. Bueno, adelante Benítez. Por supuesto que nosotros somos, nos sentimos parte de esta fuerza política que hoy representa a un conjunto importantísimo del peronismo, y no solo del peronismo de Moreno, sino todo lo que se representa en ese gran movimiento que es lo que denominamos el kirchnerismo. Entendemos que en Moreno hay un proceso, de un proyecto político estratégico abierto, que lleva 20 años de evolución o de proceso, pero que tiene un montón de perspectivas abiertas todavía y que tiene las posibilidades concretas de llevarlo adelante, de realizarlo, que es transformar Moreno desde bases estructurales que hoy no son las que están dadas. Digo, proceso de industrialización, proceso de establecimiento de una justicia más acorde a la necesidad de la población, proceso de reconstrucción de los lazos con la comunidad desde el Estado, procesos que tienen que ver con la consolidación de los proyectos educativos para que nuestra población pueda acceder, que son básicamente los grandes ejes que se marcaron hoy en este acto, más algunos más que están en pañales y que tenemos que ir encontrando la forma de cómo construirlo. Por ejemplo, la participación ciudadana, por ejemplo, la construcción de una seguridad democrática, por ejemplo, la posibilidad concreta de que nuestro pueblo madure políticamente, crezca políticamente, porque se le abren canales de discusión donde expresar su palabra, su pensamiento, su forma de querer, cómo quiere que Moreno sea. Entonces, en este marco, lo que nosotros entendemos es que solo este proyecto político puede representar esa etapa del Moreno que viene. Bueno, ahí hay algo muy interesante que señala Carlos Benítez. Punto aparte, ya vuelvo con la nota con Coppola y con Benítez. Desde muy temprano se anuncia que serán desalojados los hermanos Cuom de la 9 de julio. Nosotros tenemos que hacer una cobertura en La Plata. Ni bien terminemos este programa, pasaremos por la 9 de julio para ver si tenemos contacto y registrar algo de lo que puede ocurrir hoy. Ya se cansó el gobierno, no recibió a nadie, el gobierno nacional. Les quiere meter una patada en el culo, como se hizo, creo que fue en el año 2011. Exactamente igual como fue en el año 2011, que lo hizo la Cámpora. No, lo subieron al colectivo, luego de una entrevista que tuvieron con Randazzo, y los mandaron a su tierra donde los espera Infran. Ahora piensa hacer lo mismo. Noten ustedes el fortalecimiento del gobierno, por lo menos en el 2011, dirán algunos, que siempre miran el vaso medio lleno y nos proponen esa historia. En el 2011 los recibió Randazzo. Aquí nadie. Nadie. Y hay una combinación seguramente la federal con la metropolitana. Porque se está ocupando el espacio público de la 9 de julio. Bueno, volvamos a lo local. Benítez dice algo que me parece central. No teníamos las bases, no son las bases que nosotros queremos, pero son las que podemos construir. Una justicia más identificada con lo nuestro, una justicia local, parques industriales, fortalecimiento de la relación con la comunidad y el Estado, o el Estado con la comunidad. Bueno, estas bases, le pregunto a Coppola, y ya viene el precandidato a la presidencia de la Nación, uno de los precandidatos estará hoy acá en el programa. Steffi, los recibís, por favor. Somos dos, como siempre, vamos. Si toma algo de esto. Lo de los parques industriales, sí. Digo, nuestro proyecto político se basa claramente en recuperar el trabajo en Moreno. y hay que usar los 12 parques industriales que tiene Moreno. Nuestra pregunta es, ¿por qué hay parques industriales y están vacíos? Nuestro desafío es que las empresas vengan. Han dicho que van a ser 5.000 puestos de trabajo. Bueno, nuestro desafío es que las empresas vengan. La única manera... ¿No le parece, ¿no le parece mejor redefinir algunas cuestiones? Son estructuras para que vengan las empresas. Sí, totalmente. Porque si decimos parque industrial, cualquiera puede pensar, bueno, ya hay industrias. No, no, sí. Están montando la infraestructura para que se radiquen industrias. Usted está al tanto si ya han acordado industrias venir a Moreno. No, si que es, yo no, sepa, no. No. No. A ver, la realidad es que el parque industrial genera muchos beneficios para la industria. Que hay muchos distritos que tienen casi el 100% de su territorio ocupado y que le está generando problemas tener la industria en su localidad. Por ¿sí? las exenciones. Por muchos. Básicamente. Sí, exactamente. Básicamente, a ver, la empresa se maneja desde la regulación económica también. Sí. Digo, no hay duda de eso. Digo, el empresario es un tipo que invierte plata para ganar plata. ¿Sí? Y mientras cumpla las normas legales, yo voy a ser muy respetuoso de eso. Uh-huh. Pero también el empresariado lo que genera, ¿sí?, y lo que necesita para poder invertir es confianza. Uh-huh. Digo, no hay duda que... Digo, por algo pasó que Yamaha pasó por Moreno por arriba y se instaló en Rodríguez. Por algo pasó que Valente se fue a Rodríguez cuando estaba instalado, sí, en Moreno. ¿No, digo, se instaló ninguna empresa acá en estos años? Sí, por el parque industrial del privado de Kim, he visto algunas empresas, hay, ¿sí? Sí. Acá en el parque industrial de La Reja, donde está Roque Primerano también, sí, ¿no? Pero muy pocas. Son empresas de logística, cuando tenemos, ¿no? Sí, cuando sí, tenemos mucho potencial para instalar empresas. Sí. Digo, y el desafío que uno tiene es lograr generar puestos de trabajo para que la gente de Moreno se tenga que trasladar a trabajar a otro lado. Uh-huh. Digo, yo doy clases en la facultad y lo vivo cuando los pibes empiezan a buscar laburo, que se tienen que ir a trabajar a Capital. Son, sí, 5 horas de su vida arriba un colectivo. Digo, entonces, si uno tiene las potencialidades para generar trabajo en el distrito, y los parques industriales son una potencialidad, no hay duda que es una potencialidad. Uh-huh. Pero cuando el empresario tiene desconfianza con un modelo económico, sí, con un modelo político, lo que hace es evitar estar ahí y buscar otro lugar que tenga los mismos beneficios, sí, al menor costo político posible. Entonces, me parece que generar el trabajo en Moreno es un gran desafío. Por eso te hablo también de nuestro proyecto de recuperar los centros comerciales barriales. Digo, los centros comerciales barriales y el comerciante genera mucho empleo en Moreno. ¿Entendés? Y lo corremos todos los días con las tasas que le cobramos. Digo, o sea, que usted va a bajar las tasas. Eso me está diciendo. Que discutir las tasas. Para que las tasas tienen que ir atadas a la potencialidad de pago de los contribuyentes. Sí. Digo, es imposible. Digo, lo digo en todas las fiscales, no es que lo estoy diciendo de hoy. Digo, nosotros tenemos que volver a rediscutir. Para mí, todos tienen que pagar algo en la medida que lo puedan pagar. No hay nadie que no yo pueda quiero, pagar yo nada. Yo quiero saber si algún dirigente que aspira a ocupar la intendencia va a agravar a los sectores más recursos que tiene el distrito de Moreno. Hay que generar una nueva fiscal impositiva para que se grave proporcionalmente. Todos tienen que pagar. Todos tienen que contribuir al beneficio. Claro, pero usted coincide que los que más ganan no son los que más pagan en función de las potencialidades que tienen. Y no, la realidad es que la tasa de seguridad e higiene, no, claro, digo, la tasa de seguridad e higiene que tiene, pusieron una tablita con un valor fijo, no es lo mismo una casa de repuesto que está en La Porteña o en Mariló o en Moreno Sur y que vende repuesto que una casa que vende fortuna en el Moreno Centro. Digo, la realidad es que no es lo mismo. Entonces, lo que hay que generar es un claro progresismo con tasas mínimas que todos pueden pagar. Pero te vuelvo a repetir, todos tienen que pagar. Porque todos pueden pagar algo. Todos tienen que contribuir. Porque cuando uno contribuye, cuando uno se siente parte, cuida más. También se siente que es uno parte de eso. No, pero hay sectores que no pueden comer. Ahí habrá que buscar la exención. Hay todos personas que no pueden comer. Pero por eso te vuelvo a decir, el todos pueden pagar. El todos pueden pagar, ¿sí? Implica que va a haber una parte de la sociedad que no pague ese impuesto, pero que como el todo paga, sean beneficiados por una condonación. Por ejemplo, los jubilados, con jubilaciones mínimas. Sí. Digo, a ver, el todo puede pagar implica todos, pero obviamente va a haber excepciones por imposibilidad de pago. Que si esa imposibilidad de pago se le va, tiene que empezar a contribuir. Pero en su cabeza tiene que estar, es que no paga porque en el momento determinado no puede pagar. Pero que si ese momento determinado cambia de alguna manera, debería contribuir. Sí. Si un jubilado que hoy gana nada, 3.700 pesos, ¿sí?, no puede pagar porque realmente que no le alcanza, cambia la situación contextual y pasa a tener un sueldo que pueda pagar, debe contribuir con la sociedad. Por eso te digo, todos tienen que tener la conciencia que hay que contribuir para el Estado. Sí, acá la diferencia está es quién paga y quién no. Sí, acá hay que tener conciencia de lo que son las desigualdades, porque el que vive en el fondo de Catonas y que puede tener una asistencia social, ¿no? Él no puede pagar porque no puede vivir. El punto es que está más arriba de esa pirámide, tiene con qué pagar, y la propia política hace que se vuelva exclusivo y privilegiado. Eso es lo que no se discute. Y es lo que no se va a discutir en el sentido del planteo que hace usted. Todos pueden pagar. No, no, no. Yo quiero que pague el que nunca pagó. Y no es el que está en el fondo, sino el que está arriba. Y que esa brecha entre el que está en el fondo y arriba ha crecido en los últimos años. Y va a seguir creciendo. No, si no se achica eso... Me entendiste mal, Rubén, el todos pueden pagar. A ver. El todos pueden pagar implica que todos tienen que tener la conciencia, ¿sí?, de que por más que esté exceptuado por alguna determinación momentánea, porque no tiene laburo, porque el sueldo mínimo vital y mínimo no alcanza, porque tiene una familia numerosa, digo, en su conciencia tiene que estar que si esa situación cambiara, tiene la obligación de pagar. Ah, bueno, después entonces, discutimos digo, pero, eso. No, pero para que no se entienda mal, el todo puede pagar implica la conciencia de que yo tengo la obligación de construir y de contribuir al Estado, pero que en algún momento determinado no pueda contribuir, pero esa conciencia no me va a cambiar de que yo tengo que cuidar lo que el otro me da, porque si yo siento que no aporto nada a la sociedad, me parece que me viene todo regalado y todo de arriba. Y la realidad es que cuando vos tenés la conciencia de que en algún momento vas a contribuir, la conciencia te cambia de que otro está aportando por hoy y lo va a cuidar de otra manera. Es un tema de conciencia, no de quién pone la plata o quién no la pone. Es muy interesante el tema, pero yo estoy planteando una discusión que no está perdida y nunca está perdida, que es una conciencia de clase. Y Coppola está planteando desde su lugar una conciencia que también podría ser clasista, pero en un sentido opuesto, claramente tributaria. Es decir, pensemos que en algún momento vamos a estar mejor y vamos a contribuir. Yo quiero decir que antes de llegar a esa discusión, que se está dando aquí, que me parece interesante, porque tiene que ver sobre el formato de pensamiento que cada candidato tiene para imaginar una conducción en un distrito como el nuestro. Antes de todo eso, un municipio le tiene que prestar un servicio digno a la población. No tengas duda. ¿Qué es lo que no tiene? Es decir, porque las tasas, a diferencia de un impuesto, es una contraprestación. Y si el municipio no contrapresta nada y la exige y se vuelve asfixiante la carga tributaria, lo que va a hacer es que el que está abajo, que no le va a pagar, el del medio dice, ¿por qué pago? Y el de arriba se nos caga de risa todo porque se la lleva junta. Ese es el problema. A lo que voy, para cerrar con esto, para que quede claro, es, vos estás desempleado, sí, por ende no podés pagar. ¿Sí? El parque industrial empezó a funcionar y vinieron empresas a Moreno. Sí. El morenense va a trabajar a ese parque industrial y tiene un trabajo digno, reconocido y con un sueldo mínimo vital y móvil acorde a lo que dice la ley. Tu obligación es empezar a contribuir. ¿Por qué? Porque la realidad es que tu situación contextual cambió y es muy factible que otra persona también necesite de tu aporte. Entonces, el que todos puede pagar implica esto, implica decir, hay que reconocer las exenciones momentáneas, ¿sí?, cuando no se puede pagar. Pero también hay que meter en la cabeza que la obligación que tenemos todos los vecinos de contribuir para que el otro también esté mejor. La última, ¿por qué lo tienen que votar? ¿Cree usted que tiene para que lo voten? A ver, claramente... Cambiemos, ¿no? Macri, sí, Vidal, Coppola. Es así. Sí, a ver, claramente uno representa un proyecto político y convencido con ese proyecto político. Ha demostrado, y esto me lo dicen muchos los vecinos, que puedo marcar un antes y un después. Y me parece que tengo proyectos claros para poder convertir la realidad de Moreno. Un equipo inteligente, joven, con muchas ganas, y la realidad es que un conocimiento de la administración municipal por haber estado acá, con un conocimiento de presupuesto, con un conocimiento de las áreas, con un conocimiento administrativo, con una formación profesional que me lleva a eso, con muchos diálogos, yo tengo diálogo con todos los sectores, creo que hay que construir entre todos, más allá de que sea el intendente. Digo, una clara discusión siempre desde la política nuestra fue por qué apoyar algunas cosas cuando no las debería apoyar, y yo siempre dije lo mismo, pensé que hay que construir en que el vecino esté mejor, y claramente este proyecto político busca una cercanía al vecino para que el vecino se sienta contenido y para, siempre diciéndole la verdad, empezar a cambiarle la vida en los aspectos que se puede. con una clara identificación de administración y racionalización de los recursos, usándolos bien, para que cuando los recursos se usan bien, se estiran más y por lo tanto poder llegar a más vecinos. Para voy a agregar dos preguntas porque me parece que puede ser necesario lo que responda Coppola. Si usted llega a la intendencia y no echa a nadie, que es un buen es una buena señal para los trabajadores municipales que son rehenes de cualquier dirigente. Bueno, esa es una aclaración porque me toca de lleno. Yo digo, tengo 12 personas que militan conmigo y trabajan en la municipalidad. Sí. ¿Sí? Como a mí no me gusta que me la persigan, y yo he escuchado mucho que me han tratado de ñoqui las personas, y las mías fichan todos los días y laburan todos los días. ¿Sí? A CEF dijo eso. No importa, lo han dicho varios. Lo han dicho varios, ¿sí? Bien. Y yo lo que sí le digo al empleado municipal es que lo único que le voy a exigir al empleado municipal es que trabaje, es que respete al vecino, porque el vecino es quien les paga el sueldo, ¿sí? ¿Sí? Pero después de horario van a poder militar y trabajar políticamente con quien quiera. Porque mi definición política es que yo como intendente lo que tengo que lograr es convencer a esa planta municipal que yo soy mejor a otros. Si no lo puedo convencer es un problema mío. Entonces la democracia implica que no se toque a las personas por la ideología política. Entonces... aquellos que tratan de decir, no, porque esta persona milita con este, ¿qué va a hacer cuando eche la va a echar? A mí, yo no lo haría nunca eso, porque la realidad es que hay que respetar la ideología de todas las personas. La democracia empieza por el respeto con el otro, y no importa cómo piense. Y la realidad es que yo no voy a echar a nadie, si voy a obligar a que trabajen todos, porque ese vecino que aporta con sus impuestos, lo único que pretende es que cuando va a hacer un reclamo se lo escuche, se lo atienda, se le dé una respuesta, ¿sí? Y la obligación de todos los empleados municipales es recuperar esa vocación de servicio que hay por el otro. Esa es la única obligación que va a tener mi empleado municipal, y obviamente yo como conductor de ese espacio voy a ser el primero que va a estar dispuesto para eso. ¿De dónde saca la plata? Porque no... ¿Cuál plata? La plata para que el municipio sea mucho más responsable al momento de resolver cuestiones que son urgentes, de competencia municipal. No, a ver, la quiero saber a dónde está la plata que se usa mal, eso, esa es la pregunta. A ver, la responsabilidad primero es con lo que tenés, ¿qué podés hacer? Acá está la diferencia. Por eso yo cuando voy a la casa de los vecinos, yo le digo, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Por eso. A ver... Bueno, ¿cómo redirecciona los recursos públicos? Pasa que acá hay que meterse en cada una de las áreas. Bueno, es imposible. Mire, y acá vamos, y acá te empiezo a conectar. Es lo que ustedes tienen que saber, porque ya está Alejandro Bodar aquí para charlar con nosotros, que es precandidato a presidente. Pero quiero decir, si va cualquiera al barrio, ustedes tienen que preguntar, el presupuesto más o menos son 1.600 millones de pesos. Quédese con esa cifra, eso es una barbaridad para administrar un municipio como el nuestro de 500.000 habitantes. No, si yo les digo a ustedes que el 75% está afectado entre planta de personal y la empresa de recolección de residuos, es que queda un 25% para gestionar. Si tomás el 1.600 es un poco más, ¿eh? Bueno, ¿quiere 30? Tiene mucha expectativa Coppola, dice 35, digamos el 30. Bueno, explíquele, y usted tiene que saber cuando llegue el dirigente al barrio, cómo administra el 30%, salvo... que quiera revisar el contrato de la basura, salvo que quiera revisar lo que es la planta de personal. ¿Se entiende? No es difícil. Por lo menos en líneas generales es esto. Lo demás es chamuyo. Porque depende un municipio de lo que gire provincia y de lo que pueda girar nación. Básicamente provincia la coparticipación. En esos 1.600 ya está coparticipación. En 1.600 pesos de presupuesto... hay ingresos de coparticipación provincial y lo que son ingresos extraordinarios de la nación. Pero estas son las líneas generales. Por eso te vuelvo a repetir, lo primero que hay que poner en cada área municipal es, con lo que tenés, es ver cómo se está usando y cómo lo vas a usar. Las salitas de primeros auxilios tienen el presupuesto para funcionar un turno. Lo tienen, están presupuestados. Vos ves el presupuesto y lo tienen para los médicos, tienen para los enfermeros, tienen el plan remediar, tienen el programa de asistencia. Vos tenés la salita para funcionar. El tema es, que me preocupa a mí, porque cuando va la salita no funcionan. A ver, la plata para un turno, no digo para 24 horas, para un turno está. Entonces, lo primer desafío que vos tenés es con esa misma plata que tenés, ya por presupuestos anteriores, es cómo funciona bien. Ahí es donde está el desafío. Las máquinas están. El tema es porque no están en la calle. Entonces, el combustible para los patrulleros está presupuestado. El tema es cómo se usa. Entonces, digo, el primer desafío que tengo como intendente es hacer una clara verificación y control de los recursos que hoy tenemos para que el vecino empiece a sentir que el Estado está estando presente. Si vos, a la salita que ibas, resulta que estaba siempre cerrada, vos empezás a ir y el médico está, empezás a demostrar que con la misma plata se está haciendo cosas. ¿Y sabés qué? Recuperás la confianza. Y si vos recuperás la confianza, empezás a recobrar la recaudación. Porque hay gente que no paga porque no tiene confianza, porque no recibe servicio. Uh-huh. Si vos recuperás la recaudación, empezás a cobrar un poquito más. Podés pensar en cosas nuevas. Uh-huh. Entonces, me parece que los proyectos que vos tenés que tener es claramente en cómo administrás en principio lo que tenés. Por eso, vos lo dijiste bien claro. Digo, el intendente que asuma el 11 y se piense que va a encontrar un municipio distinto al del 9, está loco. Digo, el que te prometa que vas a trabajar 24 horas a la salita con la misma plata, está loco. Claro. ¿Entendés? Entonces, lo que hay que hacer es, ¿qué haces vos con esa misma plata que tenés? Si vos tenés plata presupuestada para un turno de salita, tu obligación es que ese turno funcione bien, no prometer que vas a trabajar 24 horas. Y ese es el modelo a replicar en todo el ámbito público. Digamos. En todo el ámbito público, obviamente. Coppola, gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Bueno, ya está el señor Alejandro Bodar para charlar con nosotros, que es precandidato a presidente de la Nación por el MST Nueva Izquierda, el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y si te quedás ahí, seguramente te vas a enterar qué pasó ayer en un enorme papelón que muestra los riesgos que se corren hoy en Moreno en cuanto a disputa interna del Frente para la Victoria. Porque tenía que hacer ayer una transmisión en la televisión pública aquí. Y la Municipalidad de Moreno, por ejercicio de su poder, que es el poder de policía, entendió que no se podía llevar adelante un evento en un estacionamiento privado, porque no tenía habilitación, y desafió una orden nacional. Yo quiero analizar mínimamente, después de charlar con Bodar, ¿qué es esto cuando se desafía una orden nacional? Es decir, se está desafiando a la esencia del kirchnerismo puro, cuando dice, se da una orden y se cumple. Bueno, pues bien, ayer entonces Mariano Güez desafió esa orden y dijo, acá mando yo. Acá no se va a hacer lo que ustedes quieran. No se hace porque no les conveniente a él en términos de campaña electoral, porque aquí se han hecho todo, todo aquello que el gobierno nacional decidió. Y ayer pasó algo, aquí en el centro de Moreno, en la feria que se llama La Dulcecita, que está habilitada, pero se clausuró el estacionamiento, que hasta ayer estaba habilitado. ¿Entienden cuál es la diferencia entre legalidad y legitimidad? Bueno, eso es lo que está colisionando hoy. Después de la tanda, viene Bodar a charlar con nosotros, está lo que estoy comentando, y definiciones muy claras del intendente Güez respecto a que no va a denunciar penalmente a Festa porque no quiere. Lo dijo él, ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral

En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. El que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Rosa, tengo a quien votar. Tengo una canción. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograr. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Recorte Informativo. Que iba a estar con nosotros un precandidato a la presidencia de la Nación, el señor Alejandro Bodar, que es del MST, Nueva Izquierda, es el Movimiento Socialista de los Trabajadores. La izquierda tiene por lo menos tres vertientes que aparecerán en las urnas. Una es el MST, luego está el MAS y luego está el FIT. El FIT como un frente. El MST, Nueva Izquierda y el MAS. Esas van a ser las propuestas de la izquierda en las urnas. Claro, lo primero que se me ocurre preguntarle a Bodar es qué diferencia lo de ustedes del MAS y del FIT. Bueno, buenos días. Sí, mirá, yo creo que primero nosotros tenemos la opinión de que es lamentable que la izquierda no vaya unida en un mismo espacio y que acá lo que tendría que darse es que aprovechando las PASO fuéramos a internas las distintas expresiones dentro de un mismo mismo frente y que saliera un candidato único. Esa ha sido nuestra postura, incluso le hemos mandado cartas públicas a la gente del FIT, tuvimos en su momento una conversación con la gente del MAS. Nosotros incluso nos gustaría hacer algo hasta más amplio, incorporar, por ejemplo, a la gente de Genaro también. El Frente Popular. Porque entendemos que una confluencia de ese tipo permitiría disputar de igual a igual con los partidos tradicionales y actuar contra una polarización que se está intentando desde los grupos de poder para que solo queden en carrera Macri y Scioli, ¿no? Más o menos en el panorama presidencial. Ahora, una de las diferencias precisamente que tenemos es el hecho de que nosotros hemos intentado eso y hay otras fuerzas que no lo quieren. Yo tengo varias explicaciones para eso. Yo quiero saber si las explicaciones, las diferencias son programáticas. Yo personalmente no creo. Yo no creo que sean programáticas. Hay matices, y bueno, como siempre, porque para eso somos partidos distintos. Sí. ¿No es cierto? Y para mí es sano que haya distintos partidos de izquierda, porque yo me parece que la experiencia del partido único fracasó en el mundo. No se justifica una división porque hay bastante unidad en los aspectos programáticos. Uh-huh. Creo que tiene que ver otras cuestiones. Yo creo que hay un sector de la izquierda que no cree que podamos ser gobierno. Para mí está en una etapa donde, como no lo cree, no hace los esfuerzos para la unidad. Yo soy de los sectores que cree que si hubiera una gran coalición se puede gobernar. y por eso hay que hacer el esfuerzo para lograrlo, porque creo que la experiencia griega, que hoy está muy en el tapete, muestra un camino para que la izquierda llegue al poder y deje de ser testimonial. Yo conozco particularmente, porque he viajado varias veces, porque nosotros tenemos amigos ahí en el gobierno de Syriza, somos muy amigos del ala izquierda de Syriza. Y la verdad creo que ese es el camino. Ahora, hay que creerse que se puede gobernar, porque para si vos no crees que se puede gobernar, bueno, haces una cosa chiquita para sacar un diputado más, un diputado menos, lo que nosotros llamamos una pequeña cooperativa electoral, una pyme electoral, para ver si saca un diputado más, un diputado menos. Yo creo que en el fondo está esto. Para gobernar también tenés que adaptarte a los tiempos que corren. Por eso tenés que rever algunas cosas. O sea, usted me estás hablando, y te tuteo, una dosis de pragmatismo sería. Sí, yo creo que más que pragmatismo, adaptarnos a la realidad. Si es un momento de ya pragmatismo, ya de paroxismo, digo yo, es este. Yo, o sea, hay que tener cuidado con eso. Yo no lo veo de pragmatismo. Yo lo que veo es que lo que hay que hacer es tener en cuenta, estamos en el siglo XXI, que... hay que actualizar los métodos. Yo estoy de acuerdo. ¿Me entendés? Estoy de acuerdo, y que por lo tanto, ¿me entendés? Hay que adaptarse a los tiempos que corren en ese sentido, sin bajar banderas, sino al revés, para que las banderas dejen de ser propaganda y pasen a ser una realidad. Esa actualización de métodos, que ¿cómo sería? A ver, dame un ejemplo. Yo creo que hay que ir a grandes coaliciones, aprendiendo a convivir con matices y diferencias con otras expresiones, transformar los partidos en tendencias dentro de una gran coalición, y que la relación de fuerza se vaya determinando vía mecanismo democrático al interior de una coalición, no que la relación de fuerza sea en disputa, ¿me entendés? Que hace que la izquierda, en vez de disputar contra los grandes partidos patronales, termine disputando entre sí, por bien quien se saca un ojo, ¿me entendés? O si yo te agarro la pata para que no subas vos, ¿me entendés? Te hago piquete. O sea, creo que para eso hay que ir a una cultura distinta, una cultura donde la izquierda deje atrás un momento donde lo esencial era mantener las ideas y defenderse del entorno, y eso generó rasgos sectarios, rasgos autoproclamatorios, para ir a otro momento, porque hay una debacle del sistema capitalista y hay una descomposición de todos los regímenes, inclusive el argentino, pero podemos hablar de España, de Europa, de todos lados, y en ese momento hay una oportunidad enorme que tiene la izquierda, porque es la única fuerza social que se ha mantenido coherente a partir de todos estos años, que tiene un programa de salida para la crisis, porque los Scioli, Macri, que son una vuelta a los 90, lo que tienen es un programa para seguirle garantizando las ganancias a los grandes grupos económicos, en desmedro del conjunto de la población que va a seguir sufriendo hambre, miseria, desocupación. Los únicos que tienen una respuesta para el conjunto es la izquierda. Ahora, la izquierda tiene que ponerse los pantalones largos y tiene que entender que puede gobernar si cambia, si se adapta a estos tiempos, si hace grandes coaliciones, si se banca a convivir con otro que tiene otras cosas. Mira, Syriza, yo con esto te termino la idea. Sí. Es una coalición. Ahora, es más fácil estar con gente que opina lo mismo que vos que meterte con gente que tiene otras opiniones. Ahora, una es estéril, porque si estás con la gente que opina como vos, está todo bárbaro, estás tranquilo con tu conciencia, pero nunca vas a, ¿me entendés?, llegar a nada. En cambio, si haces una gran coalición, es complejo convivir con otro. En Syriza hay una tensión muy grande al interior, porque hay un ala más conservadora, más moderada, y un ala izquierda muy fuerte. Son casi mitad y mitad en el partido, ¿me entendés? Y esa tensión se vive permanentemente. No, incluso se tomó esto que está marcando Bodar como un avance sustancial de la izquierda griega en opción y situación de poder. Claro, el punto es... ¿Para dónde se desnivela y cómo? Yo no diría para dónde se desnivela, ¿cómo se produce ese desnivel? Es decir, ¿cómo avanza la idea de izquierda respecto a los acuerdos tácticos que se pueden lograr para alcanzar una situación de gobernabilidad? Eso es histórico. Me parece que lo que vos estás trayendo aquí es algo superior en el sentido de la izquierda tiene que ambicionar poder. Tiene que querer el poder... El poder de tenerlo. Es decir, le voy a preguntar acá y ustedes van a escuchar ahora al candidato a intendente, ¿no? Carlos, precandidato a intendente. Carlos Valdetaro. Sí. Carlos Valdetaro, bueno, ¿de qué manera se logra o pensás lograr vos lo que está diciendo Bodar acá? Bueno, de la misma manera que a nivel nacional nosotros llamamos a toda la fuerza, porque hay una realidad, a la hora de enfrentar a este modelo, ellos también sostienen que... los Macri, los Massa, los Scioli, son el modelo a enfrentar. Nos encontramos en la calle, muchas veces nos hemos encontrado defendiendo la lucha de los estatales, de los desocupados en las barriadas, y no logramos llevar esa unidad en la calle, en la lucha, al plano de lo político, porque, como dice Alejandro, rechazan permanentemente la posibilidad de disputar poder. Se quedan con lo testimonial. Uh-huh. Y se terminan peleando por los cargos, porque lo que terminamos viendo es que se terminan peleando por los cargos y de última favorecen, porque no se muestran ante la ciudadanía como alguien de que podría disputar el poder y poder incidir y cambiar las cosas. A pesar de que en la calle nos encontramos peleando juntos. Uh-huh. Ya sea en los paros, ya sea en las movilizaciones de defensa, de lo que hace a la lucha de clases, siempre estamos ahí. Ahora, no logramos avanzar en una unidad para postularnos políticamente. ¿De qué manera la izquierda puede tener inserción fuerte en un territorio tan devastado como nuestro? Cuando hablo de territorio, hablo de composiciones humanas, comunitarias, relaciones sociales, tejido social. Bueno, ¿cómo no. ¿De qué manera vos ves, de qué manera salimos de esta, claro, crisis? Sí, sí. Salimos, o sea, de esta crisis. Yo no creo que la crisis uno sale con una elección, les aclaro. No. ¿No? Porque lo decía Bodar recién, es un cambio cultural. El cambio cultural no se da metiendo un voto. No se da metiendo un voto. Que hacer una combinación. Ahí es donde precisamente por somos gente de izquierda. Yo creo que nada reemplaza la movilización social para provocar los cambios. Sí. Por eso es muy importante trabajar, así como uno trabaja en el plano institucional, también trabajar, ¿entendés?, en la calle. O sea, acá nosotros estamos viendo, hay un cambio en el país, hay un cambio. Desde el 2001 se produjo un cambio muy grande. Las nuevas generaciones post-2001 no tienen nada que ver con las generaciones anteriores. Ya no siguen como el River Boca la tradición familiar, sino que es gente que está mucho más abierta a ver otras experiencias. Esto tiene una consecuencia en todos lados. En las fábricas hay nuevos delegados y nuevo activismo joven que no tiene nada que ver con el activismo, ¿no es cierto?, anterior, muy ligado a las experiencias del peronismo. Entonces, eso hace temblar muchas veces a la vieja estructura sindical, que es una estructura burocrática, muy propatronal, algunos empresarios, otros no, pero que trabajan para el empresariado. Lo ves en los centros de estudiantes y lo ves en las universidades. Lo que avanza es precisamente jóvenes que van para otro lado. Y eso que está ahí abajo, y que tiene una expresión electoral, porque la izquierda también hasta lo electoral ha crecido en el último tiempo. Uno ve las experiencias de Salta, en Mendoza, por ejemplo. Entonces, muestra que hay mucha fuerza social. Ojo, yo creo que la unidad en el plano político permitiría que eso se traslade también hacia abajo, en el terreno social. Porque yo sinceramente te digo, mira, yo creo que si hubiera una gran unidad que vaya desde De Genaro, ¿me entendés?, Altamira, la gente del MAS, nosotros y otra expresión que quiera, yo creo que mucha gente que está en lo social porque no ve a ningún partido, porque no ve a la izquierda todavía, como se podría prender y generaría una fuerza social enorme que no solo actuaría en el plano electoral, actuaría en el plano social, porque permitiría unir lo que todavía cuesta unir, que es lo social con lo político. Esa cohesión. Y eso generaría una fuerza enorme para disputar sindicatos, para disputar universidades, para disputar en los barrios. Y es la forma que para mí se puede pelearle de igual a igual a los partidos que con clientelismo, que con una serie, ¿no es cierto?, de prebendas que tienen porque usufructan el Estado, hacen que hoy parezcan inamovibles, pero tienen pie de barro, depende. Por eso yo creo que la izquierda tiene una responsabilidad. O sea, acá el problema no es solo la gente, porque una tendencia de alguna persona desinformada puede ser, bueno, la gente no cambia más, vota siempre lo mismo, gana. Yo no creo en eso. Yo creo que nosotros no le hemos dado una alternativa a la gente creíble. Y por eso yo siempre pongo el ejemplo de una casa. Yo creo que la gente sabe que si vota el peronismo es como vivir en una casa agujereada, le faltan las cloacas, las paredes son húmedas. No le gusta estar ahí. El problema es que si nosotros le ofrecemos el sitio baldío, la gente se va a quedar ahí. Nosotros necesitamos construir una casa mejor para que la gente dé el paso y venga. Por eso yo creo que hace falta, en ese, nosotros el tema nueva izquierda que nosotros planteamos no es simplemente un nombre, nosotros creemos que hace falta ir hacia una nueva cultura de izquierda que entienda que en la unidad está la llave para disputar poder, y solo disputando poder se pueden cambiar las cosas, porque si no tenés el poder, en una resolución ministerial o de un intendente, ¿me entendés? Te echan atrás todo el logro que vos podés hacer peleándola socialmente, porque solamente una, ¿me entendés? Con una firmita, ¿me entendés? Las finanzas del municipio van a para cualquier lado menos las prioridades. Por eso tenés escuelas que se caen, hospitales que no tienen nada. Entonces, hay que gobernar para solucionar esos problemas. Y para eso hay que armarse. Y hay que armarse en una nueva cultura. Y hay que rediscutir todo lo que tengamos que rediscutir. Porque hay cambios. Es decir, que uno esto, no puede. Esto que vos traes, encontrás hoy ejemplos en las universidades, en las fábricas, de que tal vez una proyección sostenida de lo que es la reconstrucción de la unidad, de la política y la cultura, puede dar resultados de aquí a 10 años, entonces. Total, yo creo que estamos ante una posibilidad que no podemos dejar de desaprovechar, porque los cambios que se han dado, todavía no ha cambiado el momento, porque ojo, no se mantienen, situaciones como las que abrió el 2001, de un descalabro, no se mantienen de por vida, ¿me entendés? Un periodo de tiempo, todavía no lo han podido cerrar, y por lo tanto hay una oportunidad. Ahora, tampoco nos sentemos en los laureles, ¿me entendés? Porque si no se nos va a escapar la oportunidad. Yo creo que está planteado, que está planteado, y a corto y mediano plazo. Por eso nosotros vamos a utilizar esta campaña electoral también para dar esta idea de que es posible poner a la izquierda como alternativa de poder. Uh-huh. Es posible, y es un debate que nos merecemos todos los luchadores. ¿Cómo hacemos para lograr anteponer todo lo que nos separa? ¿Me entendés? No esconderlo, porque el debate, ojo, yo creo que el debate enriquece. Hay que creerse eso, no que el debate es malo. No, yo creo que hay que aceptar primero que es un debate. La verdad, yo me puedo poner en este momento a discutir con vos, y yo no estoy debatiendo, yo estoy fijando una posición y vos la tuya. El debate es mucho más que eso. Hay que ir sobre algunos aspectos que están, que venían de las asambleas, que es saber escuchar para enriquecerse. Y no joderlo al otro, que es una práctica muy propia de la política nuestra, de joderlo al otro con la frase que sé que lo va a joder al otro. Así no se construye nada. Fíjate que lo que dice Bodar es lo mismo que está diciendo Wes. Y nada que ver Mariano Wes con Alejandro Bodar. Totalmente. Pero Mariano Wes decía, yo construyo en la unidad. Entonces en la unidad está la 125, Dorrego, el Movimiento Nacional Alfonsinista, la Cámpora. Es decir, ellos están más avanzados que nosotros en el sentido de la unidad. ¿Por qué? Porque son prácticos. No tienen una discusión de prioridades. Tienen más instinto de clase. Tienen más instinto de clase. Tienen instinto animal. ¿No? Para defender sus privilegios. Y los intereses de los grandes grupos ponen eso ante todo. En cambio, en la izquierda nos cuesta tener conciencia de clase, de la necesidad que tenemos como clase de unirnos los explotados, los oprimidos, los sectores populares, para poder lograr un cambio. Bueno, ahí está la clave de recuperar y resignificar oprimidos, explotados, dominados, sometidos, disciplinados. ¿Puedo seguir? Es decir, si nosotros nos ubicamos en ese plano. Porque solamente así vamos a ver quién es el que nos disciplina, quién nos oprime, quién nos somete. Y ese no puede ser ni mi amigo ni mi compañero. Es mi enemigo. Exactamente. Pero si no nos animamos a dar ese paso, por lo menos para sentar una base de lo que es una discusión, no vamos a discutir nada. Te quiero preguntar, Valdetaro, ¿qué van a hacer acá? Porque Moreno, claro, tenemos 500.000 de habitantes. El Moreno de hoy, se lo decía un dirigente de Cuartel Quinto, se conurbanizó Cuartel Quinto. Es decir, pero ¿cómo si Moreno está dentro del conurbano? Yo estoy hablando de algo superior a eso. Sí. La conurbanización es la ruptura de tejido. Ya los punteros no son los punteros de antes y no estoy reclamándolos. Estoy diciendo que antes había mínimos diques de contención y hoy no están. Con lo cual lo que dice Bodar podría ser un campo de avance. El tema es que el campo está minado. Está minado y se llega poniendo el cuerpo, además de la lectura y la teoría y los diagnósticos. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? Bueno, nosotros, por ejemplo, arrancamos en la conformación de nuestras listas para presentarnos. Sí. Sumando compañeros luchadores, compañeros de las barriadas, dirigentes, vamos con la consejera escolar, son dirigentes estudiantiles, trabajadores, yo soy un trabajador textil, o sea, gente de a pie, gente común, o sea, sumamos gente a la lista para pretender disputar de igual a igual en el barrio, que nos conozcan, porque acá los concejales, los compañeros del barrio no los conocen. Cuando hubo, por ejemplo, la semana pasada, no sé si te consta, hubo un desabastecimiento con respecto a la garrafa social. La garrafa social, sí. Que ya no es social, porque en realidad están... No, tenés que, a ver... Hacer un trámite engorroso que nunca sale en el ANSES para el consumidor. Claro. Esto es el resultado de la bancarización, ¿no? Que, ¿se acuerdan ustedes cómo era? Vamos a largar una tarjeta para que no queden rehenes del clientelismo, como si esto lo eliminara el clientelismo, ¿no? Entonces, con una tarjeta uno tiene que demostrar que es de pobre. Sí. Si sos pobre vas a tener el beneficio. Es muy impresionante, pero esto es paradigmático del tiempo también. Porque voy a dejar la última pregunta para hacer abordar sobre el campo popular, pero te escucho. No, por eso, este tema. Y eso pasó hace una semana y recién se empezó a recomponer hace dos días. O sea, durante una semana estuvimos sin servicio, también con la luz, con los servicios de la luz. O sea, cuando aprieta un poco el frío, o sea, la explicación oficial siempre es, no, hace mucho calor, hay mucho consumo, hay mucha gente que ha comprado aire acondicionado, mentira, no invierten en infraestructura. Después, a la hora del consumo, empieza a suceder lo que sucede. Ahora, en el frío, pasó lo mismo, no había garrafa, colas interminables en las plantas, sobreprecios, todo tipo de avivadas que se pasan. Y en los barrios eso se ve a diario, se sufre. Y los precios, cuidado, yo también quiero hablar con respecto a eso. Los precios no existen, es mentira. La gente camina, deambula buscando precios, pero la realidad es que ayer, por ejemplo, aumentó la carne. Y y nosotros, ¿por qué decimos los funcionarios tienen que terminar con los privilegios que tienen? Porque ellos legislan desde una burbuja, no entienden la necesidad barrial, no entienden, no ven la necesidad del de abajo. O sea, legislan, nunca van a un hospital público, nunca van a mandar a sus hijos a una escuela pública. Por ejemplo, hoy por hoy la escuela 22 hace una semana que está en la calle Roca, no tiene clases. No se sabe bien si es porque no tiene luz o porque tiene las cloacas tapadas. La cuestión es que los chicos están sin clases. Y después dicen defender la educación. Mentira. O sea, hay que avanzar sobre la necesidad de que... Las salitas no tienen pediatra. La salita, una más, la salita de la zona sur... no tienen pediatra, no hay profesionales. Hay recién decía el entrevistado anterior, Coppola, sí, que decía que había que exigirle que con un turno funcione. No es así, no funciona ni con un turno, porque no hay pediatra. ¿Sabes lo que hacen? Los enfermeros están haciendo de pediatra. Un día me lo comentaba un compañero. Yo tengo que asumir el rol de un profesional y atender a un chico y derivarlo a otro centro de mayor asistencia, que no está dentro del partido, que lo mandan al hospital Posada, porque el pibe estaba con gravedad. Entonces, todas esas cosas pequeñas que hacen a la vida diaria del morenense, son las que hay que empezar a resolver. Te quiero hacer la última pregunta a vos y me quedo unos minutos con Bodar por el tema de algo que me parece interesante sobre lo que proponen. Ustedes seguramente tienen una plataforma, pueden tener un programa, pero infiero que lo que traen aquí es la necesidad de establecer, a ver, corrientes de unidad. Es decir, cómo la izquierda puede ser opción real de poder. Parece que es un trabajo que ustedes se proponen, ¿no? Yo le preguntaba ayer a una compañera de la CCC, a María, que la conoces. Sí, la conoce. Porque tiene presencia territorial, barrio Los Limones, Catonas, bueno. ¿Qué distancia separa, y es la pregunta que te estoy haciendo a vos, igual, qué distancia separa el pleno empleo del desempleo subsidiado? ¿Se entiende? Sí. Porque todos trabajan con la idea del pleno empleo. Dice, el pleno empleo disminuye la desigualdad, ¿no? Sí. Con un pleno empleo bien remunerado, ¿no? Yo desearía, además de remunerado con conciencia clasista, seríamos lo que Bodar está diciendo. Ahora, no estamos en eso. Sin embargo, son muchos los sectores que repiten, sectores del campo popular. Hemos generado 6 millones de puestos de trabajo. Y ya no hay hambre en los barrios. Por lo tanto, la pregunta que instalo es, ¿qué distancia separa el pleno empleo de el desempleo subsidiado que tenemos hoy? Porque eso va a explicar hasta dónde ha llegado el modelo, cuánto impactó el modelo en la conciencia del trabajador y la aceptación de que puede ser un plan, un trabajo, mirá, cuando no lo es. ¿Qué es lo que yo creo? Sí, dale. En todo este tiempo, y a nadie le escapa que Mariano Güez hace más de 20 años que está en la administración, para mí lo único que ha aumentado de la mano de Scioli es la desigualdad social. Eso es mentira que hay pleno empleo. O sea, ellos cuentan... pleno empleo no hay. que los planes son empleo, planes es son otra gran mentira. Son subsidios insuficientes, totalmente insuficientes, que sí son necesarios en un momento coyuntural, pero si no hay una inversión, tenemos un montón, 1,5 millones de jóvenes en la calle que no estudian ni trabajan. O sea, y nosotros creemos que a ese sector hay que imprimirle una inversión para lograr sacarlo de la calle. Y lo peor es acostumbrarse a la autoexplotación, a trabajar horas y horas por un salario magro en condiciones de precariedad. Yo creo que no nos tenemos que resignar a que eso sea un empleo. Claro. Yo creo que hay que pelear por empleo genuino y para eso hay que tener un plan de industrialización del país. Ojo, tampoco nos creamos la fan, porque yo escuchaba lo de las zonas industriales, que muchas veces los empresarios lo único que hacen ponen el escaparate para zafar de los impuestos y no producen ningún empleo nuevo ni ninguna inversión nueva, porque acá está destruido el aparato productivo y es falso que se haya recompuesto en estos años. Seguimos siendo un país esencialmente agroexportador, encima ni siquiera produciendo alimentos ahora para los seres humanos, sino para los chanchos producimos, porque eso da ganancia. Y acá hay que recuperar el tren, hay que recuperar la industria naval. Nosotros pagamos de flete más de lo que nos costaría reactivar toda una flota de 70 buques y crear empleo, reactivar los astilleros. O sea, nosotros tenemos que poner en pie un país. Ahora, eso no lo van a hacer los que nos trajeron hasta acá, porque ese es el gran debate con la sociedad. Un Scioli y un Macri, que son responsables de todo lo que nos ha pasado, porque Scioli, el padre político fue Menem, fue responsable del desastre de nuestra industria, del hecho de que tengamos una desocupación estructural ya difícil de remontar si no es con un cambio de fondo. Es este hombre, Macri, que es el que nos dejó el collar de melones, que es la deuda externa, porque él y su papá eran los que pedían deuda al exterior en dólar en la época de la dictadura y después no la pagaron, sino que nos la hicieron pagar a nosotros. Y por eso el país se ha hundido, porque todo lo que produce se termina yendo afuera. No nos van a sacar de esta situación. Acá yo creo que solo la izquierda puede agarrar recuperar las enormes riquezas del país, porque no tiene ataduras con los grandes grupos económicos, con las corporaciones, y poner esas enormes riquezas al servicio de un plan de industrialización que sea sustentable con la naturaleza, porque ahora lo nuevo que nos proponen es inversión para determinado tipo de extractivismo que encima nos contamina y nos liquida el futuro, porque es pan para hoy, hambre para mañana. El fracking lo que va a dejar es tierra arrasada, lo que está dejando los agrotóxicos, lo que deja la mega minería, lo que están dejando en la ciudad la cementación. O sea, yo creo que hay que replantearse esto, porque el país tiene salida, porque somos un país rico. Bueno, hace poco falleció Galeano, ¿no? La gran contradicción nuestra de estos países es ser tan ricos que hemos sido víctima de la rapiña. Ahora se ha sumado un problema. Nosotros, a diferencia de hace 200 años, donde nos gobernaba un virrey, ahora ya no hay virrey, pero seguimos siendo una semicolonia, porque el rol de virrey lo juegan los que nos gobiernan, que son felpudos de las grandes compañías que vienen acá a explotarnos y del gobierno. Y el gobierno nacional y popular, que ha tenido un discurso contra todo esto, que ha hablado de las corporaciones y todo, ha sido solo eso, ha sido solo un discurso, porque acá las grandes empresas se han llenado de plata en estos años. Ahora, déjame preguntarte dos preguntas finales, te quiero hacer, Bodar. Si es un relato, ¿por qué caló tan profundo? Mirá, porque eso no lo podés conocer vos, ni yo, ninguno que estamos acá. Ese caló profundo el relato. Mirá, yo tengo varias. Creo que es una multiplicidad de temas. Primero, que el 2001 fue parte de una realidad y fue un debacle. El 2001 forzó a las fuerzas políticas a tener que adecuarse a una nueva realidad en el país. Y parte, intentar repartirlo de alguna forma para evitar el estallido. Yo, los planes sociales que estamos hablando, que es parte del último periodo, del post-2001, ¿no es cierto?, fue una concesión, entre comillas, porque es parte de algo que se quisieran afanar, pero no han podido, porque si no el país explotaba, primer tema. Tuvieron que dar una serie de concesiones democráticas también por lo mismo. Mira, yo estuve en el debate del tema de la famosa anulación de las leyes del perdón. Sí, sí. Lo propuso una compañera nuestra, que era Patricia Walsh, al tema, y hubo una pelea tremenda contra los cuadros del peronismo, que después devino en kirchnerismo, para evitar que se diera eso. Querían hacer una cosa más formal. Ahora, pero como había una movilización tremenda y necesitaban estabilizar un gobierno, tuvieron que hacer esa concesión, sacar los cuadros de Videla, provocar algunos cambios en la justicia. Si no hacían esos cambios, El país estallaba, ¿me entendés? Y actuaron como contención para evitar que se diera un cambio real en ahora, el país. Ahora, fíjate que leyeron, cambios, lo leen bien, bajan un cuadro. Es decir, en términos sí, simbólicos eso, y representativos, es que yo creo que muy fuerte. Políticamente muy fuerte. Fueron muy vivos. La burguesía, no por nada, ¿me entendés? Hace cientos de años que gobierna. O sea, son una clase que tiene mucha conciencia de clase y por eso actúa. Ahora, eso... Hay que saber también que está terminando ahora, porque la etapa de las concesiones, o sea, así como sacaron el cuadro de Videla, después pusieron el de Milani, no, está claro, así sí, como, sí, sí. O sea, por la misma vía, hoy se unen a Scioli. Yo sinceramente, mucha de esa gente que se tiene que tragar el sapito de Scioli, yo creo que está reflexionando sobre hacia dónde ir. Mucho de la gente que podría estar perfectamente con la izquierda y que creyó en el proyecto de que se iban a producir cambios, también está muy en crisis. Y yo creo que gente que mañana puede estar con nosotros, vuelvo siempre a lo mismo, si nosotros ofrecemos algo con perspectiva de poder, porque el hecho de que la izquierda no logre armar una alternativa que sea vista como opción de poder, hace que mucha gente que podría estar con nosotros, porque tiene mucha coincidencia con nosotros, termina yendo al posibilismo de creer, bueno, como esta gente no va a llegar, prefiero meterme acá, que tendrá contradicciones, con la nariz tapada, con lo que sea, pero a lo mejor hacen algo. Por eso siempre llegamos al mismo punto. Siempre. Yo creo que hay una responsabilidad del conjunto de las fuerzas de izquierda y progresistas reales, no las truchas, de conformar una alternativa para provocar los cambios estructurales que hacen falta en el país. Rápido, tres preguntas que nos llegaron. Dice, ¿qué medida tomaría en caso de llegar al poder con respecto a la educación a niños y jóvenes? Yo creo que hay que eliminar los subsidios a la educación privada y volcar todos esos fondos para un sistema único, nacional, de educación pública. O sea, revertir la política de los 90, que fue la provincialización, porque eso hace que cada gobierno haga lo que quiera con la educación, y es un desastre en todos lados, y terminar con la privatización, de hecho, que tiene que ver con el aumento cada vez más desmedido hacia la educación privada. Bien, porque... segunda pregunta, ¿cómo generar empleo o pleno empleo sería? Es lo que estábamos charlando antes. Sí, hay que hacer un plan de industrialización del país y poner los enormes recursos, ¿no es cierto?, del país para desarrollar áreas claves, recuperar algunas que las hemos cedido, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo pienso que es una aberración que las comunicaciones, la energía, estén en manos privadas. Sí. No hay país que pueda soportarlo. Sí. Nosotros acabamos de reprivatizar el petróleo, porque eso es lo que implica el acuerdo con Chevron. Hay que recuperar todo eso para dar realmente trabajo genuino. Y se puede, porque es un país riquísimo, nada más que hace falta voluntad de hacerlo. Muchas veces no se industrializa porque los gobiernos que tenemos pactan con los organismos internacionales y le dejan el rol de la industrialización a otros países. Es vergonzoso el acuerdo con China. Acaba de cerrar la fábrica Enfer, que nos permitía producir trenes y vagones, porque hasta los durmientes los vamos a exportar de China. Bueno, hay que terminar con esos pactos, ¿me entendés? Y levantar la industria argentina para que haya laburo, ¿me entendés? Acá podemos hacer trenes. Tenemos una capacidad enorme si ponemos el país al servicio de eso. Ahora se ha puesto el país al servicio de pactos que nos atan afuera. Bueno, lo último para vos, Altaro, es, ¿van a hacer campaña? Me queda una pregunta más. Lo que pasa es que ya no tenemos tiempo. Hay que cubrir lo de ayer. ¿El método de campaña de ustedes acá cuál será? En términos prácticos, es decir, que van a ir a la universidad, van a las salitas, quiero saber eso. Recorremos los barrios, haciendo lo normal, hacemos charlas, tenemos un local acá en España, en Chiclana, donde nos juntamos, hacemos mateada, hablamos con los... Uh-huh. Y después la agitación, el volanteo en la plaza, con las propuestas. Uh-huh. Llegamos a la gente y bueno, le discutimos de igual cuáles son nuestras propuestas y le decimos que no siga apostando entre el mal menor, sino que se anime a votar una opción de izquierda, de una nueva izquierda que es diferente y que tiene otras prioridades, que nos preocupamos por los jóvenes, por los jubilados, por el trabajador. Bueno, gracias por estar aquí ambos, ¿eh? Es un gusto charlar con ustedes. Y yo quiero decir algo que me parece inquietante y muy interesante, porque en los años que tenemos, bueno, lo conozco a Mancilla, está aquí, a Valdetoro lo conozco un poco, a Bodar lo conozco de la televisión, básicamente. Es decir, toda la izquierda siempre habla de unidad. Es decir, todos hablamos de la necesidad de la unidad. Hasta que no entendamos qué es la unidad, el qué es nos permite saber para qué la unidad, el para qué es mucho más complejo, le diría que lo primero, pero no tenemos lo primero. Es decir, la unidad, ¿qué es? La unidad en la acción, la unidad en la lucha. Y empezamos a discutir si esa lucha es mía o es de otro. Por eso, redefinir que si somos explotados, si somos dominados, si somos disciplinados, le pongamos todo lo que somos, que efectivamente lo somos. Tal vez habremos dado un paso en la resignificación de largas disputas teóricas y no tanto prácticas. Eso es lo primero que me parece central. Y no en este acontecimiento electoral, donde las fuerzas desplegadas de los capitales que están en disputa, no entre Scioli y Macri, sino los que pueden estar en disputa, el modelo agroexportador y una reprimarización de la industria, puede derivar un resultado distinto que el que tenemos hoy. Puede derivar un resultado distinto. Ahora, lo que decía Bodar es central en el sentido de se industrializó. Es decir, ¿qué pasó con nosotros en donde de pronto le compramos todos los chinos y cierran fábricas? ¿Qué pasó que empezamos a comprar insumos extranjeros y cerraron fábricas en Ushuaia? ¿Qué pasó? Es decir, porque lo que estoy diciendo con esto, que es real, para el relato y la resignificación en lo simbólico, el gobierno nos lleva años luz. Ahora, en lo real no. Si la izquierda pretende discutir solamente la figura de Scioli Macri, va a perder más. Si la izquierda toma los resultados que están invisibilizados por propios y extraños de lo que deja un modelo de inclusión, va a empezar a recuperar mística de lo que es la unidad. Aquí hay desocupación, aquí hay pobreza, aquí hay hambre, aquí hay muerte y aquí hay barbarie. Ningún partido del sistema va a admitirlo a esto. La izquierda tiene la obligación moral de tomarlo, resignificarlo y entender que la unidad es en la acción, no solamente electoral, que es parte de la coherencia histórica, para que en algún momento el poder no sea algo tan lejano, sino que sea propio, porque es el que tenemos. Es el que tenemos por mérito histórico, con enormes dificultades, con grandes fallas, pero es un mérito que seguimos teniendo. Y eso todavía no nos pueden quitar, aun cuando han hecho mucho en este tiempo, para decir que no hay nada más a la izquierda que el kirchnerismo. Y lo hicieron. Y cuando vieron que podían ir por ahí, fueron más. Fueron más, no digo por el más allá, no, fueron más ellos. Lograron capturar la atención de muchos que hoy creen que la única razón para vivir es acompañar este proyecto. Bueno, a quienes piensan eso, les quiero decir que si caminan los barrios y si son decentes, verán que no se puede acompañar un proyecto que niega educación, que niega salud y que niega vida. Y no estoy hablando específicamente de Hues, estoy hablando del proyecto, porque la invitación que nos hacen, y es lo que quiero tomar, es el proyecto. Bueno, yo les voy a discutir el proyecto. Gracias por estar aquí, No, gracias. No, gracias. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que ha hecho evolucionar al hombre. Para mí son dos, el patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, hoy tenemos una dificultad telefónica para intentar un llamado. Por supuesto, lo que va dejando la campaña electoral es visitas a este estudio, a este programa, coberturas de lanzamiento de campaña de cada uno de los frentes y cada una de las propuestas. Pero hoy queríamos llamar a la Escuela 22, ya que Valdetaro lo trajo y lo teníamos desde ayer, porque se suspendieron las clases. Las razones que nos entregaron a modo de información el día de ayer son iguales a las circunstancias que describimos de la Escuela 35 de la Reja Grande. Y eso instala, por supuesto, una pregunta muy seria. ¿Por qué en un lado sí, en otro no? ¿Esto es disposición de las autoridades directivas? Desde ya. Y la decisión de suspender es porque se entiende que en esas condiciones es indigno dar clases, que es un acto de violencia institucional para todos los que están ahí, para los alumnos. Si es así en una escuela, ¿por qué no es así en otra? Lo que estoy planteando básicamente es que no hay unificación de criterios respecto a lo que es una educación digna. Y contener no es lo mismo que incluir. Este sería un eje más de lo que se busca como reflexión y resignificación de conceptos para hacer prácticas, prácticas reales, concretas, materiales. Así que mañana trataremos de compartir con ustedes ¿cuál es el eje de la decisión que toman las autoridades de la Escuela 22 para suspender las clases? Si es la calefacción, son los pozos, el no tener cloacas, no tener agua, no tener luz. Bueno, es muy parecido a la Escuela 35 de la Reja Grande, donde fueron los alumnos que deciden movilizarse y cortar la calle Victoriana de la Plaza, por donde ingresa la Perlita, y decir basta. Entonces ahí apareció la solución que significó la llegada de gasistas para instalar estufas que habían sido donadas por el Consejo Escolar el año pasado. Dicho esto, le voy a pedir a Steffi que tenga listo ya un audio que deja la cobertura que hicieron Cintia Medina y Fernando Ochoa en el Club Los Indios el lunes. Son muchos los testimonios, no hay tiempo para hacerlo porque hoy hay una sesión en La Plata, en la legislatura, y vamos a buscar testimonios de cómo se conforma el oficialismo con sus vertientes. Esto es Julián Domínguez Espinosa, Aníbal Fernández Sabatella. ¿Qué resultado tiene esto en la administración del poder central de la provincia de Buenos Aires enquistado en La Plata? Razón por la cual vamos a dejar para mañana o para el viernes, total hay tiempo, y las definiciones que dieron las dirigentes como Tati Salomón, que es actual consejera escolar, la que entregó Barreiro, que es la que vamos a escuchar a continuación, del acto y de nuevo haciendo foco en ANSES. Si tomamos la decisión periodística de insistir sobre ANSES y la mirada del gobierno local, es por una razón que la voy a explicar sucintamente. El gobierno local está cuestionando uno de los elementos más sólidos del kirchnerismo, que es el uso del poder estatal para hacer una propaganda partidaria. Reitero, lo que está cuestionando el gobierno local es el uso del poder estatal convertido en propaganda partidaria. El fútbol para todos tal vez es el ejemplo más masivo que encontramos. Y yo no escuché ningún dirigente cuestionar esto. ¿De qué otra forma se podría cuestionar ser más, a ver, más crítico? Si ANSES, en la gestión de Festa, que ya no es el jefe de ANSES, pero parece ser el propietario de ANSES, no responde en absoluto o tiene enormes fallas en la gestión para entregar la asignación universal por hijo, que es familiar, programas de Yajasen, la tarjeta Argenta, toda la batería de inclusión social, que así la llama, el gobierno nacional y también el gobierno local, porque ANSES es la gran nave insignia del kirchnerismo. Si lo hace Wes y compañía, tienen que sustentarlo. Ahí estaría un gran aporte, aún en una coyuntura interna. ¿Se entiende? La sola mención de que Festa hace propaganda con ANSES no es nueva. Y fue tutelada por Wes cuando Wes lo elige como primer candidato a concejal en la lista del año 2011. Eso no quiere decir que no tenga legalidad. Lo que no tiene Wes es legitimidad. Escuchen con atención lo que le decía José Barreira a Cintia Medina el lunes respecto a este tema de la interna, básicamente, de ANSES y de la militancia rentada, aunque no lo digan, esto es lo que se está cuestionando. Es decir, se está cuestionando la esencia del kirchnerismo puro, que está representado ese kirchnerismo puro, en la figura de un tal Máximo Kirchner, que podrá ser diputado nacional a partir de diciembre. Ahí va. La verdad que, bueno, tenemos la discusión de hacer lanzamiento de campaña o no, ¿no? Porque por lo que se dice de frente, que estamos débiles, que estamos... Bueno, está claro, hay más de 10.000 compañeros trabajando acá, el club está lleno, la calle está lleno. Venimos de hacer 10 carpas con 500 y 100 compañeros cada una de las carpas, quedan 10 o 20 charlas más, la militancia escucha a Mariano con un plan estratégico claro, está viendo lo que queremos hacer estos años que vienen, no pensando en 4, sino pensando en los próximos 20. La verdad que trabajando fuertemente en la educación, trabajando en la justicia y la seguridad y trabajando en la industrialización de distritos. La industrialización de distritos no es únicamente los parques industriales, es la generación de empleo, es el fondo afectado que queda de la venta de la tierra para el fondo de obra pública, es la calidad de vida que va a tener el morenense, es lo que tributariamente va a modificar la recaudación del municipio. Vamos a pasar de 100 empresas a 600. La verdad que, bueno, lo estratégico a veces no se nota, ¿no? Pero bueno, trabajando muy fuertemente y también reconociendo la plata que manda Cristina Fernández de Kirchner en el programa Más Cerca, con todas las obras que está haciendo el distrito. Me parece que eso ayuda a fortalecer el eje político que llevamos adelante, ¿no? Pues habló de sacarle a quienes utilizan el ANSES como forma de campaña. ¿Cómo se hace eso? No, nosotros tenemos una discusión muy fuerte. Creemos que el ANSES está mal usado. Creemos que, bueno, no te voy a decir a vos que ha visto los reclamos de los trabajadores, que ha visto la gente haciendo cola, cuánta gente llega y no hay sistema, y después sí tienen personal para ir a hacer operativo en el barrio. Este mismo personal que no lo usan en el ANSES, lo usan en el barrio después políticamente. Estos mismos son los mismos que fue pegar, el mismo personal que no atiende la administración es el que pegan afiches después en la calle. La verdad que es una vergüenza, la verdad que eso no es Cristina, y la verdad que uno a veces se sonroja y se pone mal cuando alguno puede pensar que eso es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner y otro Kirchner vinieron a cambiar la realidad argentina. Estos muchachos no pueden cambiar nada. Únicamente hablan de nosotros. No se les cae una idea. Bueno, vamos a escuchar el audio 6 de nuestra carpeta, de la edición que pudimos hacer. Y es Wes hablando de, por supuesto, de la interna. Y quiero que presten máxima atención a un momento de esta declaración de Wes, donde dice: yo debería denunciar penalmente la situación, pero no lo voy a hacer. Sin que nadie le pregunte. Por supuesto está hablando de ANSES y está hablando de Festa sin mencionar a Festa. Es una declaración tan impactante del intendente como diciendo: hago esta concesión, perdiendo de vista que él tiene la obligación, como todo funcionario público, por carga pública, de erradicar una denuncia cuando se está cometiendo un delito. Pero es tan ilícito lo que se ve en la Argentina, en todos los planos, que parece menor. Es lo que entró en discusión, ¿se acuerdan cuando nosotros dimos a conocer la situación de Mariana Roncoroni? Defensora del fuero de menores, del fuero de responsabilidad penal juvenil, que visitó una comisaría y pidió hablar con un detenido, ¿no? Claro, ante tantas situaciones que se ven en la Argentina, que son expresiones acabadas de impunidad, es insignificante. O es significante. Por eso recordaba que en el año 2011, siendo presidente del Consejo Deliberante Mendieta, se hace una denuncia por el uso de una carpa de ANSES, porque tenía el logo de ANSES, en la Plaza San Martín en plena campaña. La campaña que ubicó a Hues nuevamente como intendente y a Festa como sucesor. Bueno, Hues, señores, aquí está. Sí, yo creo que el ANSES ha sido utilizado en el último tiempo, digamos, para la campaña de un candidato. Es decir, hemos visto, digamos, jornadas en los barrios donde se va a hacer lo que no se hace en las oficinas, que no hay atención suficiente. Estoy harto de ver las colas en el correo, por ejemplo, y he visto camionetas del correo con carteles partidarios. Serían temas prácticamente de denuncia penal. Yo no denuncié nada, no lo voy a denunciar, solamente que nosotros ponemos en juego la municipalidad, ellos ponen en juego el ANSES. El 10 de agosto nosotros vamos a recuperar eso, digamos, para el servicio del pueblo, que pongan dirigentes de Moreno comprometidos con nuestro pueblo y que sepan hacer funcionar bien una oficina pública que es central, es eje de la política social de este gobierno. Daría para ir a hacer una denuncia penal, pero no lo voy a hacer. Primer elemento. Segundo, escucharon que queda claro cómo es el asunto, ¿no? Hues dice, nosotros ponemos en juego la intendencia, es decir, es su intendencia. Y Festa pone ANSES, que es su ANSES. Si Festa tiene la ANSES que quiere y Hues la intendencia que quiere. Vale entonces indagar en nosotros si nos sentimos parte de esto. ¿Usted es parte del siente que es parte de la intendencia? ¿Usted siente que es parte de ANSES? Lo que estoy planteando sobre el proyecto, ¿a dónde está lo democrático del mismo? ¿En dónde queda? ¿En qué momento se perdió? Porque es una definición de bloques de poder. La municipalidad es mía, la ANSES es de Festa. Yo pongo en juego mi municipalidad, Festa pone en juego su ANSES. Si ustedes están de acuerdo con esto, y no estoy invitando a que voten a nadie, estoy reflexionando sobre el proyecto. Si están de acuerdo, traten de justificar el acuerdo. Y si no están de acuerdo, ¿qué es lo que provoca la inquietud? Para salir de lo que es la campaña por la campaña misma. El último audio que vamos a compartir de la cobertura que hicieron los compañeros, Fernando Ochoa y Cintia Medina, la compañera, tiene que ver con una pregunta que le hacen Fernando. Es una pregunta muy interesante y muy valiosa. Porque aquí hay una definición no menor en términos, yo no diría ideológicos, sino en términos del peronismo ortodoxo. Escuchen con atención lo que dijo Hues ante la pregunta del compañero. Mira, nosotros tenemos reuniones en estos días con Julián Domínguez y Espinosa, fórmula que yo ayudé a que se uniera, pero también voy a tener reuniones con Aníbal Fernández y Martín Sabatella. Me une, digamos, mucho diálogo siempre con Martín Sabatella y con Aníbal. Es una lástima que haya primarias de gobernador, a mí no me gustan, pero el pueblo va a poder decidir. ¿Piensa que va a generar una confusión en la gente? Se puede dar para confusión, va a haber dos boletas, digamos, similares con distintos gobernadores, pero bueno, es una forma de que la gente decida. Creo que se desató esto por la no aceptación del cargo de Florencio Randazzo, es decir, hubo un momento de nerviosismo y de decisiones apresuradas que nos han hecho perder la oportunidad de haber unificado plenamente toda la toda la lista del Frente para la Victoria, pero bueno, creo que se supera de esta manera, y el 9 de agosto, con el que sea el ganador, vamos a estar todos haciendo la campaña para ganar en octubre. Sí, la interna la veo como un paso que hay que dar, como una cuestión así planteado. Algunos dicen que tratamos de evitarla, nada, absolutamente nada para evitar la interna. Cuando intentaron hacer una interna con un padrón en el partido, yo les dije, los espero en las elecciones del 2015. Acá estamos. Creo que es necesario para que termine esta cuestión. Creo que realmente representamos al Proyecto Nacional y Popular en Moreno. Siento que a lo mejor puede haber mucha gente confundida apoyando otra lista, y mi respeto para todos los que piensan de una forma distinta, pero yo voy a trabajar siempre por la unidad, digamos, para construir entre todos. Lo que no hay espacio es para las ambiciones personales. Hay solamente espacio para una construcción de conjunto por el bien de nuestro pueblo, no para proyectos personales. Usted mencionó la diferencia entre peronismo, kirchnerismo y peronismo. ¿La puede explicar para la gente que está escuchando? Necesitamos un tiempito. Lo que quiero decir es esto, que no hay un peronismo kirchnerista, hay un solo peronismo. Que Kirchner ya impregnó el peronismo. Que el peronismo de hoy es este peronismo que tiene a Kirchner adentro, que tiene toda la riqueza de esta década, de estos 12 años, incorporado. Y que los que no piensan así se tuvieron que ir afuera, el caso de Massa o de otros que no comparten el Proyecto Nacional y Popular. O sea que no hay un peronismo kirchnerista, hay solamente peronismo. Bueno, esa definición es muy interesante, Wes. Es muy valiosa la pregunta. Fernando escucha lo que Wes plantea en el discurso y le dice, explíquelo. Y la explicación, me parece que, yo no diría que va a contramano, colisiona con la construcción del poder actual. El poder actual, y está expresado en las listas, es un poder concentrado en la figura de Cristina Fernández de Kirchner y concentrado en la generación de los 40, la sub-40 como la llaman, que no quiere tener una relación, un vínculo histórico con el peronismo. Vinieron a refundar, y algunos dicen refundir el peronismo, porque tienen en su prédica y en su ilusión la construcción del tercer movimiento histórico con nuevos aspectos doctrinarios. Pero Wes está diciendo que el peronismo absorbió a Néstor Kirchner y que es este el peronismo. No es el kirchnerismo, es el peronismo. Si quieren ustedes, en la propuesta de análisis de Wes, de análisis político ideológico, es que Kirchner vino a oxigenar el peronismo, pero que siempre fue peronista. Y la verdad que las elaboraciones electorales que tuvo Néstor Kirchner, con la transversalidad, desechó a algunos jerarcas peronistas. Hablaba más de los argentinos, y tienen, los que tienen memoria, registro de que la iconografía que utilizaba el kirchnerismo prescindía en gran medida de Perón y de Evita. Esto está en los archivos de cualquier medio gráfico. De hecho, si uno tiene ganas de indagar, porque es una propuesta que hace el intendente, verá que los acontecimientos celebrados, ya sea en campaña electoral, fundamentalmente en campaña electoral, remiten a teatros, replicando, si quieren ustedes, un formato tal vez norteamericano, de colores, de nueva simbología, donde no estaba muy presente ni Perón ni Evita. Y esto lo puede decir cualquier peronista que tenga seriedad. Después del acuerdo que hace con Cobos en el año 2007, y avanzando hacia el año 2009, Kirchner da una vuelta al ver que no podía enterrar al peronismo, aún siendo él un conservador del sur. Por eso asume la presidencia del partido. Recuerden que en el 2009 pierde la elección, legislativa de medio término, el kirchnerismo, pero se fortalece con leyes y la discusión que instala con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, diciendo el enemigo mío es Clarín. Y se reformula el kirchnerismo, no tanto el peronismo. Güez, en campaña para la reelección, acaba de decir que el peronismo absorbe ya a Néstor y a Cristina. Y entonces es peronismo para disputar el poder. Esto no es lo mismo que piensa el Cuervo Larroque, no es lo mismo lo que piensa Otavis. Desde ya no es lo mismo lo que piensa Festa. Porque responden a otra generación hecha en el poder, hecha en el cargo, hecha en buenos sueldos, sí, desde ya. Desde ya, por supuesto. Es algo que nosotros veníamos diciendo hace tiempo. Ahora lo dice el gobierno de Güez, con Güez a la cabeza. Le debo decir que esa definición de Güez va a tener un impacto a nivel provincial y nacional, no menor. No menor. Sobre todo por el soporte que tiene hoy la comunicación en redes sociales. No menor. Y si se anima el intendente, aún con dos décadas, de ejercicio, si se anima a decir que es peronista bajo la lógica que él mismo denostó de la ortodoxia peronista. Llegaron mensajes y tenemos poco tiempo. Bueno, a ver. Después de esto que acabamos de escuchar, que ocurrió el martes, ayer, como ustedes saben, disputaba la selección argentina un partido en Chile, semifinales de la Copa América. La televisión pública repite la fórmula y el esquema, o el formato, mejor dicho, para hablar precisamente de televisión, de hacer el aguante en distintos puntos del país, lo que se llama la previa. Por alguna razón que todavía, yo voy a decir, no tengo demasiado claro cómo fue esto de los entretelones. Debería saberlo, pero no todos quieren explicar. Entonces uno no puede exigir una explicación si del otro lado no hay interés en vertirla. Alrededor del mediodía llegan las estructuras que iban a montar una gran pantalla en un estacionamiento privado que es de la feria llamada La Dulcecita. La Dulcecita tiene un ingreso por la calle Piovano y otro por la calle Bartolomé Mitre. Es decir, una feria que conecta las dos arterias que corren paralelas. Pero además tiene el ingreso al estacionamiento por la calle Piovano entre Rivadavia y Nemesio Álvarez y otro ingreso por la calle Rivadavia, entre Mitre y Piovano. Si los enredo un poco, sepan entender que estoy dando una ubicación geográfica, que hay dos ingresos para el estacionamiento. El de la calle Rivadavia es un estacionamiento en elevación, lo voy a decir yo. No es un subsuelo. O a nivel de cota, ¿no? Hay que subir una rampa y se ubican los coches. Ahí se iba a proyectar el partido de la Argentina, que terminó ganando 6-1 a Paraguay, y la previa. ¿Quién había logrado que la televisión pública viniese a Moreno para transmitir desde las 6:30 de la tarde hasta las 20:30, inicio del partido? Walter Festa. Aunque otros me dijeron que había sido el mismísimo Ministerio de Cultura y Educación, de Cultura de la Nación, perdón, que había decidido que Moreno tenía que ser uno de esos lugares. ¿A dónde aparece el problema? Hay uno que es claramente objetivo, aun cuando responde a un rasgo subjetivo. No fue una convocatoria abierta. Le daban una herramienta más a Festa para decir, Festa, aquí estamos haciendo el aguante, se imaginan todos con la remera de la Cámpora, Walter Festa, intendente. Reitero, no fue una convocatoria pública. Ahora, esto lo ha hecho en infinidad de oportunidades el gobierno nacional de Moreno y en cualquier municipio. Es llamar por teléfono y decir, vamos para allá, punto. Porque es el gobierno nacional. ¿Se dan cuenta lo que entra en conflicto? no en diálogo, en conflicto. Cuando Wes se entera que esto iba a pasar, en ejercicio de su poder, que es el poder de policía que tiene la Municipalidad de Moreno, ¿qué hace? Dice, la Feria de Dulcecita no está habilitada para este tipo de eventos. Entonces envía móviles de la bonaerense y de la patrulla urbana sobre la calle Rivadavia y sobre la calle Piovano, especialmente en la calle Piovano, para colocar 3 patrulleros custodiando un gran tráiler, un camión con acoplado que tenía las vallas, que se iban a montar en el estacionamiento de la Dulcecita para que la gente pueda ver el partido. De hecho, pusieron más, y los conté, más de 10 baños químicos en planta baja para que los que participaban del evento pudieran tener un servicio acorde a la situación que se iba a vivir. Desde el mediodía hasta las 7 de la tarde, lo que se vivió entre Rivadavia y Piovano fue momento de tensión y de locura. De cierta ridiculez, déjeme decirle, porque eran llamados telefónicos, inspectores, trabajadores municipales que decían, estamos acá, y esto no se puede hacer. De hecho, colocaron una faja de clausura sobre la persiana metálica del estacionamiento de la Dulcecita sobre la calle Piovano, cuando el ingreso de quienes iban a ver el partido era sobre la calle de Rivadavia. Wes desobedece una orden, es probable. Wes estaba en condiciones de ejercer el poder de policía, por supuesto, es el intendente. Wes negó que la televisión pública hiciera la transmisión del aguante, sí. Y lo que se coloca como elemento, por lo menos para mí, es que Mariano Wes dice, no, acá yo soy el intendente. Y está desafiando la esencia del kirchnerismo actual, que es una fuerza que da órdenes, y esas órdenes se tienen que obedecer. Resultó finalmente, y vamos a escuchar el único testimonio que aceptó darse para nosotros, el de Cintia González, que en un estado de mucho nerviosismo, déjeme decirle, fue la que defendió a capa y espada, no solamente que se clausurara el estacionamiento, sino que no la llevaran presa. Esta es la interna. Si nos quedamos en la fotografía es aburrido. Ahora, si lo miramos al asunto, veremos que están colisionando dos maneras parecidas en gran medida de hacer política, pero que en este caso Wes nunca imaginó tener un contrincante en una interna que tuviera elementos de gestión y además que desde arriba le dieran más cuerda para que juegue. Eso no había ocurrido. No asegura ningún resultado a priori. Lo que estoy diciendo es que genera condiciones que no son las óptimas para un hombre que se ha perpetuado en el poder durante 20 años. Cintia González decía esto en el día de ayer, en forma exclusiva. Se está desafiando una orden nacional y la verdad se está opacando algo que tiene que ser una alegría. Algo que nosotros, como organización política, a través del Ministerio de Cultura de la Nación, tuvimos la oportunidad, porque esto se hace, son los puntos de aliento, que cuando juega la selección argentina, tanto se acuerdan en el Mundial, ahora en la Copa América, son los puntos de aliento en los distritos, en los sectores donde las familias, los vecinos se pueden reunir al entrar a la selección argentina y por la TV pública salen en vivo. Y bueno, es una fiesta familiar. Nosotros estuvimos pidiendo los clubes de los diferentes clubes que conocemos en Moreno en estas semanas, diciendo que no podían prestarnos las instalaciones por cuestiones políticas, porque Mariano Wes decía que no tenían que prestarnos nada a nosotros que estamos con Walter Festa. Fue así que las instalaciones de este predio privado nos presta las instalaciones para que justamente se haga el evento del Ministerio de Cultura. Estaba transcurriendo toda la normalidad, el Ministerio llegó desde muy temprano con todas las instalaciones, porque es una pantalla gigante de LED, estamos con el tema de las vallas, cuestiones de seguridad, grupo electrógeno, todo lo que tiene que ver con un evento nacional con sus especificaciones técnicas correspondientes. ¿Se hace este evento a través de ANSES? ¿Es el organismo? ¿Es la agrupación de ustedes? Porque me parece que ahí está el elemento que considera Wes para iniciar esto que podría ser un papelón. Esto se hace a través de la agrupación nuestra, la de Walter Festa, a través del Ministerio de Cultura de la Nación, que fue todo un trabajo conseguirlos, porque había muchos puntos de aliento y distintos distritos que lo quieren tener. Y la verdad, para nosotros fue una alegría conseguirlo. Y este es un trabajo de los jóvenes de la agrupación que estaban trabajando para que en la semifinal de Argentina nosotras podamos alentar a la selección. Es más, no lo publicamos ni en Facebook, no lo publicamos como campaña política, simplemente le queríamos brindar un servicio a la comunidad para tener un poquito más de alegría en estos días tan duros que está viviendo Moreno con el tema de la inseguridad y poder compartir un momento en familia. Bueno, como te decía, el Ministerio estuvo trabajando de muy temprano, la militancia también. Un día que fue de alegría, tipo 2 de la tarde o una, sí, 2 menos cuarto de la tarde, se acerca la municipalidad con móviles, aproximadamente 5 o 6 móviles de la municipalidad de inspección. Me llama el dueño diciendo que Gastón Fraga, creo que está a cargo de inspección, diciendo que suspenda el evento, que era una decisión, que estaba en contra de Mariano Hues. El apriete que estamos en estos días acostumbrados que surcan tanto a la militancia y a los vecinos de Moreno que quieren colaborar con un proyecto político. Bueno, ¿cómo terminó esta historia? Que estamos tratando de explicarla desde un costado que no sea el pueril, ni bizarro o grotesco. Primero que la actividad no se hizo. Se montó todo y al final dijeron no, no lo hacemos porque los riesgos son mayúsculos. El Ministerio de Cultura habría llamado a la Dirección de Cultura de la Municipalidad. O la Dirección de Cultura de la Municipalidad del Ministerio de Cultura. ¿Qué deja esto? Lo primero, reiterar la colisión de criterios dentro del mismo espacio y un choque generacional. Esto es el populismo. Hasta ayer, como no tenía incidencia en mi política, dice Hues, sino que era útil a mi política, no podía cuestionarlo, no tenía razón para cuestionarlo. Hoy, que pueda afectar mi poder, debo cuestionarlo. ¿Se animará a elevar la crítica, Hues, a todo aquello que hace el Gobierno Nacional, en donde cada dirigente de la Cámpora, si todo así, hace de la estructura pública una forma de campaña y de propaganda constante? Porque este es el modelo. ¿Se animará Hues a hacer eso? Es decir, cuestionar a Cristina, porque el andamiaje de listas fue pergañado por Cristina en función de este éxito. No de otro, de este éxito. Y del éxito fundamentalmente que le redunda en muchas ganancias políticas a Cristina, que es ANSES. Por eso insisto que si la interna va hacia el lugar más decente, difícil, y se empieza a cuestionar que ANSES es una oficina chica. Entonces, el pueblo de Moreno necesita que ANSES sea una oficina grande. Que no se ningunee a las familias que están excluidas y que buscan algún tipo de salvataje. Si está abierta la discusión por ahí, va a ser interesante. Ahora, yo no tengo ningún criterio para decir a ustedes que la discusión va a ir a ese plano. Porque no le favorece a nadie. Favorecería a la oposición. Entonces, es una discusión cerrada y limitada. No obstante, yo puedo hacer un análisis de la misma, de la situación, que podría desplegar en situaciones que hoy ninguno del oficialismo, ninguno quiere dar. Mensajes llegaron y nos vamos, Estefi, porque estamos... Buenos días. Esas familias que son clientes políticos, ¿cómo se los obligaría a pagar los impuestos? Pregunta un oyente. A ver, Grosso, intendente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Manliva, Macri cobró, cobro indebido, deuda dibujada, 50 millones de dólares. Claro, las cloacas de Morón está un tal Rousselot. Macri, contrabando de autos, Peugeot 505. Sí, me acuerdo esto. Represión indigentes, Macri, escuchas ilegales, Fino Palacios, Macri, excepciones en plano de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y amigos que construyen, amigos de Macri, escuelas y hospitales públicos abandonados, proyectos inmobiliarios privados, Macri, ese es, sí, claro,